hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Rojiblanco. Hemos tardado un poco más esta semana, como ya os venimos diciendo, la idea es hacer un programa semanal, pero pues por motivos de personales o por contenido y demás, pues tardamos un poco más, pero estamos aquí, estamos otra vez con vosotros y a ver si, bueno, a ver si nos sale un programilla entretenido. El tema de hoy va a ser principalmente delanteros del Atleti. Vamos a hablar un poco de los delanteros, más que nada a los que hemos visto, porque haciendo historia podíamos irnos bastante más hacia atrás, pero bueno, creemos que tiene más sentido hablar de los delanteros a los que hemos visto jugar, los que estamos presentes. Y bueno, y esperamos también que vosotros, los oyentes, nos mandéis vuestros comentarios y vuestras historias o vuestros recuerdos, anécdotas y demás en los comentarios después sobre el programa. También tocaremos un poco la actualidad del equipo, obviamente, aunque no ha pasado mucho desde la última vez que hablamos, pero hay cosillas por ahí. Y luego también un poco cantera y féminas y demás con Chechu. Así que nada, voy a presentar los invitados de hoy, que además tenemos novedades. De momento están con nosotros Fernando, José y Antonio. Fernando, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí pasando inmenso calor y esperando que llegue ya la liga de verdad y se acabe esta pretemporada que se está haciendo larga. Muy bien, muy bien. José, ¿qué tal el veranito? Muy bien, chicos, saludos a todos. Pues bien, de momento en esa calma chicha, esperando que se empiece a abrir el mercado, que haya novedades del Atleti, y bien, en este caso, pues eso, en la espera. Sí, y bueno, como habréis oído, nuestro colaborador en la sombra, que ha salido de la sombra, está ya al sol, Antonio, bienvenido, bueno, o bien vuelto, porque ya es como si estuvieras ya, hubiese estado por aquí. Un placer, buenas noches a todos. Muy bien, pues nada, vamos al tema, que son los delanteros del Atleti. Además que hemos creído que es un tema que tiene mucha relevancia ahora, porque bueno, lo hemos visto estas dos últimas temporadas, como hemos tenido un gran problema, sino prácticamente yo creo desde que se fue Diego Costa, a lo mejor si cuentas la primera mitad de temporada de Mandzukic cuando vino, pero hemos tenido muchos problemas en la delantera, ¿no? Y cuando históricamente el Atlético siempre ha tenido buenos delanteros, ¿no? Y entonces hemos pensado que sería ideal, pues eso, hacer un poco de repaso, sobre todo como hemos dicho, de los delanteros a los que hemos visto jugar, los que estamos aquí, ¿no? Y claro, siempre que hablamos, aunque esto no es historia, ya digo, no vamos a ir muy hacia atrás, pero es un poco histórico, y siempre que hablamos de historia, el que nos guía en todo esto es Fernando, que es el entendido. Fernando, tú como, a ver, ¿por dónde empezamos? Delanteros, no sé. Vamos. Creo que quizás tú, vamos a hacer un primer bloque de años, de primeros años de los 80, que es el Atleti, un Atleti canterano, y que tienen muchos delanteros que muchos de los hemos visto jugar cuando éramos niños. Son los delanteros como Rubio, Pedraza, Marcos, que eran extremos, y luego delanteros como más de tipo delantero goleador, como Cabrera, como Rubén Cano, como Hugo Sánchez. Son los, yo creo que los primeros delanteros que muchos hemos visto. Cada uno tenía su ídolo, el mío era Marcos, luego cuando se fue al Barça me hice bastante de Pedraza, Rubio también me caía bastante bien, Hugo Sánchez hasta que hizo lo que hizo, y eran unos años que lo bueno de estos jugadores es que se mantenían bastantes temporadas en el equipo y la delantera era muy estable. No sé qué recuerdos tenéis vosotros de alguno en especial. Hombre, yo... Recuerdos... Sí, Jorge. No, yo iba a decir que yo tengo poco que decir porque yo, de ver al Atleti, mis recuerdos se empiezan en la siguiente etapa, ¿no? O sea que esto es de cosas que he leído y he visto por ahí, pero no por aquel entonces yo todavía no era muy futbolero, además, entonces no tengo en, eso, en ese tiempo, del principio de los 80, todavía se jugaba el 4-3-3, no sé si os acordáis. El sistema 4-3-3 con que ahora se ha puesto otra vez de moda, de 4 defensas, 3 medios y 3 delanteros, y el Atleti jugaba ese sistema muchos años con 2 extremos, sea Marcos, Pedraza por derecha, Rubio por izquierda, y luego un delantero del centro, Hugo Sánchez, Rubén Cano, Cabrera, y se jugaba ese sistema bastante. Y la verdad es que eran unos delanteros que los tenías muy identificados, ¿eh? Sí. De hecho, la delantera del Atleti en aquellos años ya empezaba... Bueno, yo creo que siempre ha sido el Atleti muy, muy carismático precisamente por eso, por los delanteros que ha tenido. Porque el Atleti se caracterizaba siempre por jugar pues esa idea de contragolpe, ¿no? Y los delanteros siempre han destacado. Y de hecho, desde los 80 para acá, casi todos los que hemos tenido, salvo la última época que ha dicho Jorge, siempre han sido delanteros que han brillado ya no solo en el Atleti, sino a nivel incluso en la Liga y en Europa. Yo me acuerdo hasta que pasaron cuando yo era crío a Hugo Sánchez, bueno, era la sensación, porque de hecho despuntó, sí, porque aquí hizo muy buena temporada. Cabrera igual, sí, marcaba muchos goles. Manolo, no te voy a decir, sí, nada, Marcos, que luego será la siguiente etapa. Marcos Alonso, buah, lo fichó brutal. El Barça como estrella. De hecho, y luego también teníamos a un rubio que estuvo muchas temporadas y es un icono del Atlético de Madrid, vamos, un extremo izquierda de primera categoría y que se supo luego adaptarse en los últimos años de su carrera, cuando ya se empezó a jugar con dos puntas en vez de tres, supo adaptarse a ser el típico delantero que salía desde el banquillo, el revulsivo, y supo adaptarse muy bien a ese rol, que no es nada difícil, no es nada fácil, ¿eh? Sí. Y a mí de estos, el que más me gustó como jugador, sin duda alguna, es Hugo Sánchez. Los años de Hugo en el Atleti fueron muy buenos, sí. Hay que reconocerlo. Luego fue un esbirro absoluto, pero como jugador de fútbol no se le puede decir que no triunfara en el Atleti. Sí, de hecho por eso pegó luego el salto al vecino de dudosa reputación. Y ahí se quedó, claro, lógicamente, porque donde brilló y donde llamó la atención cuando lo trajeron desde México fue aquí, en el Atleti. Sí, que estuvieron a punto de echarle, porque en la primera temporada que estuvo, en el 81-82, estaba el entrenador Carriega y le ponían de extremo izquierda a Hugo Sánchez. Como era zurdo, le ponían de extremo izquierda y estaba a punto de ser, de no ejecutar la opción de compra. Luego ya vino García Trai de entrenador y es el que le encauzó, le puso de delantero centro y ya empezó a funcionar. El primer año metió 12 goles en todas las competiciones, no fueron muchos, y luego ya el segundo ya sí que en la 82-83 metió 24 goles y ahí ya se consolidó. Y luego la temporada que se fue, la 84-85, acumuló 28 goles en todas las competiciones, y si recordáis, es el último partido de Hugo en el Atleti fue la final de Copa, que le metió 2 goles al Bilbao en el 85. Un gol de penalti, ¿no? Sí. Y el otro de una contra, un pase de Landauro de 40 metros con la izquierda, que Hugo le batió a Zubizarreta, un Athletic Club de Bilbao que en esa época era el mejor Athletic de ese año. Fue el final del Athletic Club de Bilbao a nivel futbolístico de primer nivel. Desde entonces, algún año han tenido suerte, pero era un equipazo. ¿Vosotros con quiénes quedéis de estos? ¿Con Hugo, con Cabrera, con Pedraza, con Marcos? Sí, perdón, José. Ah, todo tuyo, hombre. No, yo de esa época era pequeño, tenía 6, 7 años, 8 años, y uno salía a jugar al campo al recreo pensando que era un jugador del Atleti, ¿no? Y uno pensaba que era Hugo Sánchez, ¿no? Entonces, sí, me quedo con Hugo Sánchez, claro. Yo os voy a contar un secreto de Estado casi, que me quería poner la permanente de Hugo Sánchez. Menos mal que mi madre fue coherente, Fernando, cometer esa atrocidad, porque hubiera sido un desastre absoluto. Sí, encima después de que se fue a Madrid, fue una de las primeras decepciones, yo creo, sí, a nivel futbolístico de nuestra niñez, ¿no? Sí, un palazo. Que ves que se te va al máximo rival. Fue un palo. Es incredulidad, sí. Además, quedarte con cara tonto. Sí, además de la forma chapucera que la hizo. Un carácter muy, muy, o sea, eso es una manera de actuar muy Hugo Sánchez, ¿no? Porque luego pues se ha demostrado lo que era como persona. Acabó donde tenía que acabar, actuar, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, estaba claro, ¿no? Pues bueno. Y luego a nivel de jugadores así delanteros que no eran de primer nivel, por ejemplo, no sé si acordáis de Marian, un jugador que vino del Rayo, que era el típico suplente que en el Rayo despuntaba. Pedro Pablo, el que será el delegado del equipo, también era el típico Pedro suplente Pablo, que salía de vez en cuando. ¿Sí? De estos típicos jugadores que estaban en la plantilla y que apenas jugaban o jugaban 10, 12 partidos, hombres de equipo. También no sé si os acordáis de Víctor Cuevas, un delantero del filial que también tuvo sus ocasiones. Era así como rubio, de pelo, y era un delantero del filial. Y luego también estuvo Morán, un jugador que triunfó en el Sporting, que triunfó en el Barça, y aquí ya vino de capa caída en el 85, pero se llevó la copa con el Atleti. Y luego ya en el 85-86 hubo un cambio radical, que se fue Hugo, y el que lo sustituyó fue el Polilla da Silva. No sé qué recuerdos tenéis del Polilla, el uruguayo que vino de Pichichi del Valladolid. Pues mira, básicamente fue uno de los cromos que más me costó conseguir, porque me acuerdo perfectamente de las colecciones de cromos. El Polilla da Silva era de los más complicados de conseguir, macho. Y a mí era uno de los típicos que, yo no sé si precisamente porque se fue Hugo, era como decir, pues este va a ser mejor. Y te emperrabas, y es verdad que era bueno. No era a lo mejor tan rematador como Hugo, pero es cierto que era un hombre de área y que estaba ahí siempre. Yo recuerdo el golazo contra el Valencia, ¿no? El 1-0 de chilena, que luego fue portada de los periódicos deportivos de aquella época, y que lo llevé en la carpeta todo el año, todo el curso, todo ese curso, ahí puesto en la carpeta, ¿no? Sí, eso, lo recuerdo mucho, y recuerdo los tres goles que le marcó aquel partido y los dos que marcó Cabrera, que marcaron 5-0 y fueron tres de él y dos de Cabrera, sí. Cabrera, sí, ese partido me acuerdo mucho porque era el cumpleaños de mi hermano, y 11 de noviembre del 85, y lo estábamos oyendo por la radio, porque en esa época no había televisión prácticamente, echaban un partido a la semana y si lo echaban, y si no ibas al campo, pues iban de vez en cuando, muy pocas veces, y los partidos te los comías por la radio enterito, que además echaban. Yo me acuerdo que en esa época estaba Radio España, que echaba los partidos de Atleti cuando jugaba a casa, y luego Radio Intercontinental echaba los partidos del Madrid cuando jugaba fuera. O sea que nunca, siempre tenías la opción de escuchar el partido completo de tu equipo. Y la verdad es que Da Silva, la primera temporada del 85-86, no lo hizo mal. En total metió 18 goles. Yo me acuerdo también de una eliminatoria de Recopa, no sé si vosotros hacéis memoria, en Belgrado, con el Estrella Roja, que metió 2 goles. Sí, sí. Sí, no fue muy no fue un gran goleador, ¿no? No fue un gran goleador, pero, o sea, no marcó muchos goles, pero sí tenía una talla así como de jugador delantero centro, ¿no? Sí, pero no marcó muchos goles, ¿no? En comparación con otros delanteros, con Hugo, en fin. No, yo creo que se quedó a medio gas y realmente, bueno, estuvo, pero no sé si estuvo. De ahí a lo mejor me puede corregir Fernando. Yo creo que estuvo un par de años, ¿no? Un par de años. Luego no sé si ya vendría la época gilista, que ahí aparecería ya en el 86 o por el 87, ya empezaría el tema de bueno, ya supongo que la vendrá Futre. Estuvo 2 temporadas y le echaron justo la primera temporada que estuvo Gil, que echaron a muchísima gente, y él fue uno de los que salió fuera. Y luego os quería comentar que en esa temporada. Dime. Fernando, has comentado antes un jugador que se llamaba Víctor Cuevas, pero ese jugador, porque yo recuerdo, sí, un Cuevas que jugó en el madrileño, que venía de. Ese. Pero se llamaba Antonio. Se llamaba Antonio Cuevas. Yo lo tengo como Víctor Cuevas. Sí. Pues. O a lo mejor tú dices Antonio Ujetas, que era el mediocampista. No, fue delantero. No, mira, este chico, Antonio Cuevas, sé que fue un delantero que jugó en el madrileño. Porque. Sí, tienes razón, es Antonio Cuevas. Sí. Que es Víctor, yo me estaba confundiendo con Víctor Porras, que era otro delantero del madrileño. Sí, pues mira, es que este chico, Antonio Cuevas, que yo creo que no llegó a debutar con el primer equipo, yo creo, porque luego estuvo jugando en el Figueras y tal, yo este jugador... Sí, jugó algún partido suelto, sí que jugó, pero muy, pues suelto, es que muy suelto. Este chico lo ficharon del equipo de mi barrio, que era un equipo de la barriada de Vallecas, del Pozo del Tío Raimundo, y este jugador lo fichó el Atlético de Madrid. Y en el primer partido que jugó con el madrileño, jugó contra el Rayo Vallecano. Y recuerdo que mi padre y yo fuimos a verlo, y justo marcó, no habíamos entrado por la bocana del vomitorio, marcó el madrileño porque obviamente el campo lo cantó y dijo mi padre, gol de Cuevas. Y efectivamente había minuto 3 y había marcado el primer gol este jugador, lo recuerdo perfectamente, porque mi padre tenía, bueno, pues relación con el equipo del barrio y eso. Y a la hora de hablar de la transferencia, de cuánto había pagado el Atlético de Madrid, cuánto, bueno, ahí había una sí. serie de discrepancias con el dinero, como siempre, ¿no? Y fíjate que era un equipo de barrio. Es que este chico era un equipo del barrio, del Pozo del Tío Raimundo. O sea, fíjate, en aquella época, y era un equipo de barrio. Y ese chico salió de allí, de jugar en un campo en un campo de arena. Aquello era un campo aquí de arena. Tengo aquí los datos completos. Antonio Cuevas Escribano, sí. se llamaba. Nació en Madrid en el 5 de mayo del 62. Y le ficharía el Atleti B pues en 82, 83, con 20 años o así. Sí. Luego, como sí. dices tú, estuvo en el Figueras, estuvo en el Granada y estuvo en el Manlleu. Sí, sí, yo sé que había acabado Atleti, su vida deportiva por ahí. En el Atleti sí que llegó a jugar algún partido de Copa, de Liga, no jugó poco, pero sí que tuvo su oportunidad de poder decir que debutó en el Atleti. Tenía más proyección luego que a la larga salió. Sí, bueno, claro, es que eso. Pero bueno, eso nunca sabes cómo a la vida. Y en la 85-86 hay otro caso que si hubo no la lió, luego hubo otro que también no la lió. Que no sé si os acordaréis de Paco Llorente, el extremo derecha. Ah, sí, ostras. Que también se fue al Madrid, que yo, si no mal recuerdo, fue el primer jugador que se acogió al decreto 1006 ese, ¿no? De que te podías ir con la cláusula, sí, ¿no? Sí, señor. Fue el primero que dio la espantada con el parapeto legal. Sí. Pero bueno, ese tenía... Sí, pero ese tenía sangre, ¿no? Sí, venía de familia vikinga, vamos. Sí. Era sobrino de Paco Gento, o nieto, o algo de eso, ¿no? Sí, de hecho su hijo ahora es el que está Llorente de baloncesto. ¿Sí? Es Marco Llorente. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Era sobrino de Gento, ¿no? Sobrino de Gento. ¿Y de los Llorente de baloncesto era hermano o primo o algo? Sí, sí, también. Sí. Sí, tenemos noticias de Costa, parece que está hablando y ha dicho que solo quiere jugar en el Atleti. Hombre. Lo acabo. Sí, creo. Sí, ahora es que, bueno, luego hablamos de los fichajes, pero como no lo traigan ahora, ya es para... Hablando de delanteros, ¿no? Hablando de delanteros. Sí, sí. Joder. Pues este Llorente fue el primero que se acogió al 1006 y no hizo una pifia tremenda. Porque yo me acuerdo que en Atleti le dio la oportunidad de debutar, le sacaron de... La habían echado en Madrid juvenil, le cogimos en Atleti, le dimos la oportunidad, fue en Atleti y en cuanto pudo... No la hizo. Y además que era un delantero llamativo. Y, estos y que jugaban equivocó, siempre con la. Se equivocó totalmente. Sí, al Madrid, caída, porque Madrid tenía Butragueño con Sánchez las y Valdano. Medias caídas. Y no jugó sí. prácticamente. Efectivamente. Yo me acuerdo de un partido con el Werder Bremen en la UEFA que hizo un partidazo allí tremendo. Sí, sí, sí. Pero sí. tremendo, ¿eh? Recuerdo. Luego en el Madrid prácticamente no hizo mucha carrera y. Acabó pues de suplente, porque es que era un Madrid que era muy difícil ser titular. Porque estaba Hugo Sánchez, estaba Valdano, estaba Santillana, estaba Butragueño, o sea, y se fue. Y luego ya en el 86-87 también hubo novedades en la delantera. Dos jugadores que vinieron del País Vasco. Me imagino que os suenan bastante, sobre todo uno, Julio Salinas. Sí, el señor Salinas. Estuvo dos temporadas. Inolvidable. Y las dos temporadas que estuvo, la 86-87, 87-88, fue el máximo ganador del equipo con 18 goles. O sea, no se puede decir que no metiera goles en el Atleti. Y además, a líneas, todos los goles eran de jugada, porque no tiraba penaltis, no tiraba faltas. Nada, nada. Era de ratonear jugada y cazar lo que podía. De jugadas, por llamar de alguna manera, sí. Sí, porque sí, era una acción. Marcaba, pero también hay que recordar las que fallaba, ¿eh? Que Salinas también fallaba cosas que aquí, por ejemplo, el último año se ha crucificado a Torres por fallar cosas que supuestamente son claras, y yo soy el primero que lo ha dicho, pero es que nadie se acuerda de que Salinas ha llegado a fallar goles sin portero. O sea, de decir, pero por favor, ¿dónde han mandado pero eso? No solo en el Atleti, en la selección, no, en el Barça... Efectivamente. Bueno, pero sí, yo lo he visto con el Atleti fallar cosas increíbles, o sea... Y ahí ha estado el tío 2 años y aún así fue pichichi, o sea, tú... No, hizo carrera, estuvo en el Barça muchísimos años, internacional muchísimos partidos, o sea que hizo carrera, ¿eh? Y luego el otro del País Vasco que vino fue Uralde, un delantero de la Real Sociedad, que estuvo con el Atleti, estuvo un año y pasó algún partido suelto, mete algún gol, pero vamos, poco, poco. Yo me acuerdo de un gol que le metió al Madrid en la Copa de la Liga que nos dio el pase a la final. No, la Copa del Rey, perdón. La Copa del Rey que luego el innominable Ramos Marcos nos la lió en la Romadela. Sí, sí. A ver. Sí, lo contamos, si algún oyente no se acuerda. Sacamos a los cadáveres de la tumba. Que nos hizo Ramos Marcos. En el año 87 un penalti a Julio Prieto clarísimo en el minuto 90 que hubiera supuesto la victoria de Atleti y luego se fue a la prórroga y no ganó la Real en los penaltis, pero un penalti de estos que vamos, que no hay duda. Manual. El Ramos Marcos, yo creo que de los árbitros que más veces ha perjudicado a Atleti, es que cada vez que estaba ese tipo temblabas, ¿eh? Sí. Pero cuando ha dejado de ser árbitro también. Cuando ha dejado de ser árbitro. Sí. En los comentarios, ¿no? Hombre. Pero ahí yo no podía hacer daño, por lo menos. Es que luego se les ve a la legua, vamos, es que se les ve a la legua. Se les ve a la legua, confirman lo que eran antes, ¿sabes? O sea, Efectivamente, pues ya se le quita la careta y ya la objetividad. Es casi dan razón a Cerezo con lo de los jugadores juegan donde quieren, ¿no? O más que donde quieren, acaban donde deben, ¿no? Sí. Los árbitros. Sí. Y los árbitros, claro, hablamos de jugadores, pero vale para todos, yo creo, ¿no? Está claro. Sí. Siguiendo con este repaso en la 87-88, que fue la primera temporada del gilismo, y fallaron, ahí vino un hombre delantero que es el ídolo de muchos, Pablo Futre, ¿no? Claro. Sí. No, un icono. A Paolo, sí, sí. A mí fue de los de la infancia, vamos, juventud. Sí, desde caso, luego, era ya adolescente. Un jugador increíble, increíble. Lo que podría haber hecho Futre en el fútbol actual no tendría precio, porque era un jugador bestial. De hecho, esas arrancadas con la pierna izquierda en carrera, es que. A ver, Futre tenía solo una cosa mala, porque bueno era rabiar, porque tenía una potencia física increíble. Y aún así, mira que fumaba, que se lo echaba en cara algo también Luis. Pero Futre solo tenía una cosa, y es que a veces pecaba de teatro en algunas jugadas, y sí, ya los árbitros el primer año no, pero el segundo ya le cogieron la matrícula, y luego cuando realmente era penalti no se lo quitaban, porque pensaban que había hecho otra vez otro piscinazo. Es la única pega que le pongo a un jugador que yo cada vez que corría por la banda veía que el Calderón se venía arriba. Solo por verlo. Yo le pongo otra pega pequeña también, que es que tenía que haber marcado goles. Tenía que haber un delantero tan peligroso. A veces el último regate se excedía ya de. Tenía que haber sido más práctico. Sí, pero arrastraba un montón de jugadores. Él conseguía llevarse media defensa y estaba todo el mundo pendiente de Futre. A Futre no dejaba a nadie. Que fue, luego hizo Pichichi Baltazar y hizo Pichichi Manolo. Claro. Por eso mismo, era un arma. Claro, es que glorioso, a veces, bueno, luego entraremos ya en un poco más adelante en algún jugador así, pero a veces solo juzgamos a los delanteros por los goles que meten, pero hay muchos delanteros, ha habido muchos delanteros muy grandes que quizás no han metido tantos goles, pero han hecho al equipo mucho más, claro, ¿no? Sí. Que el equipo meta más goles, han hecho jugar mejor al equipo sin necesariamente ellos tener que meter muchos goles. Lo que pasa que, sobre todo ahora en el fútbol moderno, ¿no? Es eso, ¿no? Que si no meten menos de 30 goles no valen, ¿no? Sí. Eso es. Futre fue de los que dices tú. Futre hizo que Baltasar fuera una máquina, que Manolo fuera una máquina, hacía jugar a todos. Claro, pero es que además yo a Futre no lo considero en sí un delantero. Es como ahora la imagen del delantero, o sea, a muchos jugadores de ataque se les llama delantero, creo que lo hemos discutido aquí alguna vez. Es un jugador que atacaba, pero era más un extremo, ¿no? No era delantero centro, ¿no? Entonces no, se movía por toda la delantera, iba, venía, bajaba, subía. El que le sacó más rendimiento en Atleti fue Luis Aragonés en la 91-92. Sí, fue de los mejores años de Futre. Que hizo. Y otro jugador que a mí me encantaba de esa época y estuvo poco en Atleti desafortunadamente era Roberto López Ufarte. No sé si os acordáis, el de la Real Sociedad, claro, un extremo, no, la Real Sociedad. Una clase bestial, ¿eh? Sí, Mucha calidad. Eso es lo que mejor le definía, calidad. Una zurda de oro, ¿eh? Al Madrid en el 0-4 que le metimos en el 87 les volvió locos, ¿eh? Sí. Yo siempre me acuerdo de los que han hecho alguna pifia al Madrid. Es que... Son recuerdos muy buenos. Y en esos años, ¿os acordáis que Aguilera jugaba delantero, eh? Fueron los años de Aguilera de finales de los 80 que era delantero. Sí, de hecho luego... Jugaba poco, carril, pero... era suplente, pero era delantero. Sí, señor. Sí. Que luego lo convirtieron. Y luego en el 88-89 ahí viene, para mí, el jugador que le tengo más cariño, Baltasar. Oh, Baltasar tiene unas cifras apoteósicas. Pues 42 Baltasar, goles sumó en todas las competiciones en el 89. Pichichi de la Liga y un bestial. Es que metió unos golazos. Es que además casi todos los goles que metían eran buenos. No metía de estos goles tipo Julio Salinas. Metía chirlazos, de unos tirazos impresionantes. Sí. Futre también lo hacía, ¿eh? porque Baltasar era un delantero centro estándar, ¿no? O sea, de los de delantero centro. Pero es que Futre era un espectáculo. Yo las diagonales. Cómo entraba por la banda derecha, cómo controlaba los balones, cómo recortaba, Yo recuerdo un partido con Osasuna, yo no sé si con Osasuna un regate que como que se regatea 3 o 4 en un metro, o sea, una cosa era espectacular. Para mí fue, desde luego, el ídolo de juventud fue bueno, Futre, de hecho, sí. Yo no sé vosotros, pero yo si tuviese que elegir, yo no sé si los 3 o los 5 mejores goles que he visto yo a un jugador del Atleti, uno de ellos es el que marcó Futre en la final de Copa del Rey a Bullo. O sea, ese gol en carrera con Chendo y que la pega a la escuadra, yo creo que es el típico gol de videojuego soñado, que lo ves en directo y dices, no puede ser, ¿verdad? O sea, si lo mete cualquier otro jugador hoy en día, vamos, balón de oro y... Eso sí iba a decir, que a lo mejor estábamos hablando de que Futre no era muy goleador, pero los goles que metía eran de los que te acordabas, ¿eh? Ya te digo, o sea, te marcaban, o sea... Sí, pero golazos, ¿eh? O sea, le metió muchos goles. Se motivaba mucho más en los partidos gordos. Sí, se venía arriba. Y una cosa que siempre, nunca se le podrá echar en cara a Futre, es que yo creo que es junto con el Cholo, de los jugadores de la época reciente, e incluso ya más atrás con Luis, incluso, bueno, un poquito más también a lo mejor Raúl García, que la camiseta del Atleti con sangre y sudor, ¿eh? O sea, yo he visto poca gente que defienda esos colores en el campo con tanta convencimiento. De un equipo extranjero y todo, además. O sea, el amor que he sentido ese hombre por el Atleti es increíble, macho. O sea, yo es algo que me quitaré siempre el sombrero. Va en la persona, lo que hablábamos antes de Hugo Sánchez, ¿no? Pues va la persona, una persona apasionada, una persona que siente lo que hace, y se le veía en el campo y era fantástico verlo correr la banda, llevar el balón cosido al pie y hacer los regates que hacía y los goles. Yo recuerdo golazos. Sí. Y volvemos a lo mismo. Pues además de Val... Iba a decir lo de que los jugadores que acaban donde deben y tal... hay que recordar que luego Futre, no sé si, bueno, Fernando igual tiene maratos, pero no sé si fue el primer jugador que volvió al Atleti, ¿no? Para terminar en el Atleti, ¿no? Pero fue de los primeros, ¿no? Sí, volvió en la temporada 97-98, volvió. Sí. Pero una forma muy rara, estaban Tid, llegaron a un acuerdo que iba a jugar poco y al final se acabaron los dos carácter fuertes porque Futre pensaba que iba a jugar más y le dieron un papel residual y al final acabó jugando en Japón. Fue una vuelta muy rara porque ya estaba de capa caída, había tenido lesiones, había estado en Portugal, había estado en el Milán, en el West Ham, estaba ya prácticamente retirado del fútbol y le cogió a Antti de forma sorprendente y tuvo algún partido bueno, alguna actuación, pero claro, ya era un Futre ya bastante pasado. Y él pensaba que estaba para jugar más y Antti tenía mucho carácter y al final chocaron. Fue una pena porque fue una salida un poco triste de la Atleti, pero bueno, las segundas vueltas no son fácil cuando se vuelve. Al Cholo también le pasó parecido. Claro. Y, sí, y la edad, cuando la edad, vuelves, se le notaba mucho, claro. Eso, para la casi edad, siempre vuelves a última hora y tal. Y, es un tema sentimental más que nada, ¿no? Exactamente. Tenemos a Torres ahora, ¿no? Hemos tenido al Cholo, hemos tenido a Futre. Pero a eso me refiero, que eso es una cosa que no se ha visto mucho, ¿no? Yo no normalmente cuando un jugador se va. No suele ser muy habitual. En Argentina sí suele pasar. Sí, hombre. Los jugadores terminan allí su carrera. Sí, a lo mejor en países como Argentina, Brasil también pasa a veces y tal, que son jugadores que son ligas que saben que están abocados a vender a los jugadores, vale, cuando se hacen pero un poco España, grandes, ¿no? Pero en España veces, o, algún caso, o pero Liga ahora, grande, haciendo memoria, no recuerdo mucho. Vale, yo creo que de los pocos que se han ido y han vuelto, de los pocos así con que además han venido mejor que como se fueron, Gaby. Gaby también, ¿quién? Sí. Gaby sí, volvió de... y vamos. Pero cuando, o sea, volvió no era viejo, no tenía mucha edad. Sí, sí, pero sí, esos, estos jugadores estaban de retirada. Estaban de retirada, Futre está de retirada, Simeone pues casi también, se retiró ese año también. Hombre, Torres yo creo que no es el mismo caso que vino, Torres vino y todavía le queda, y todavía le queda nada o más, ¿no? Pero claro, Futre, yo estuve en la presentación del año que volvió Futre y era más que nada emocional, o sea, que yo quiero decir... Volver a verle, la gente, claro, volver a verle, efectivamente. Le veías jugar 10 minutos y estás tan contento. Tampoco estaba para jugar mucho más. Yo recuerdo un amistoso que jugó con el Werder Bremen, que metió un golazo impresionante de vaselina, pero vamos, tío, el detalles. Y volviendo al 88-89, hay otro jugador que le tengo especial cariño, que vino a Leti ese año, que es Manolo Sánchez Delgado, Manolo. Un hombre que vino del Murcia y que dio un rendimiento bestial, ¿eh? Sí, claro. En calidad, precio, yo creo que es un rendimiento increíble. Fue pichichi de la Liga Internacional con España, metió 36 goles en todas las competiciones en el año 92, siendo pichichi de la Liga Española, un jugador bestial. La pareja esa que hacía con Futre fue totalmente, vamos, bestial, ¿eh? Sí. De hecho, se combinaba muy bien. Garantía de gol. O sea, balón que tocaba Manolo... Culi decía que era imposible marcar a Manolo en el sentido de marcarle al hombre. Y entonces lo que hacía cuando jugaba con el Barcelona, que no le ponía ningún marcador, que el que le tocara por su zona le marcaba, porque dice que siempre que le ponía un marcador era imposible. Era un jugador buenísimo, entre líneas, se movía muy bien, metía goles de mucho estilo, ¿eh? Sí. Era un jugador, a mí, yo le tengo mucho cariño, porque ese es el jugador típico que viene de un equipo modesto, que triunfa en el Atleti, que cuesta poco y que da rendimiento. Y además no era un delantero al uso, porque yo creo que incluso como que lo ponían de como que un interior derecho, ¿no? O sea, era como otra especie de sí. No era un delantero centro, y además tenía una es cosa que tampoco tenía mucha altura. Claro, eso te iba a decir que tenía unos 68. Que no tenía pinta de tú le veías jugar y decías no tenía planta, ¿no? No tenía, parecía que no parecía rápido, no parecía, pero es que estaba siempre en el sitio perfecto, o sea, tenía era un ratón de área. Sí, rematador perfecto, ¿no? Estaba siempre ahí. Claro. Era listo. Claro. Sí, era un gran jugador. Y en ese juego también vino uno que venía con mucha fama y que luego fue un fracaso total, que es Carlos, el delantero este del Oviedo, que había triunfado en el Oviedo, que venía, parecía que iba a comerse el mundo y aquí no sé qué vino nada. Cero. Lo tenía muy difícil, claro, estaba Baltasar, estaba Manolo, estaba Futre. Y apenas, vamos, yo pocos goles les recuerdo, ¿eh? Luego volví al Oviedo y allí sí que otra vez volví a meter. A veces no sabes dónde uno ubicarse, si es mejor quedarse en un equipo pequeño, ser titular, o venir uno grande y ser suplente. Yo creo que también el peso de la camiseta también hace muchas veces, ¿eh? Porque aquí ha habido muchos jugadores que venían con muy buenas cifras y han llegado aquí, y yo no sé si la presión del Calderón o la camiseta, pero luego no han conseguido no igualar, pero es que ni siquiera acercarse a las cifras por las que se les fichó. Y mira, pues has dado la palabra ideal para dar al siguiente delantero que tenía aquí en Nacao. Gerard Rodas, ¿os acordáis? Bueno, hombre, que vino como bota de oro, bota de bronce. Sí. Madre mía. Pues bota de oro, bota de bronce o bota de algo, ¿no? Vino como máximo goleador de... Sí, no, era su, pero con su país. ¿Pero dónde era? País, austriaco, ¿no? De Austria. Austriaco. Sí. Le fichamos en la temporada 90-91. ¿Sí? Y su fichaje provocó la salida de Baltasar, o sea que se apostó fuerte por él, ¿eh? No es que se apostara poco. Y la verdad es que fue un fracaso. Yo recuerdo goles al Madrid. Al Madrid le metió uno en Liga y otro en Copa. Y es de lo poco que hizo. Luego también. En un 0-4, ¿no, Fernando? Eso fue un 0-3 y luego en Copa 1-1. Un 0-3. ¿Un 0-3 en el Bernabéu fue eso? ¿Un 0-4? Sí, un 0-3. Los 0-4 fueron de los 80. Y el Chendo le rompió la nariz en un choque. Sí, señor. En otro partido de Copa. La verdad es que fue un fracaso. No cumplió la expectativa, ¿no? No, fue un fracaso total y absoluto. Y con él llegó otro jugador que la verdad no es que se puede decir que triunfara, pero sí que hizo buenas temporadas, Juan Sabas. Hombre, sí. Además fue típico revulsivo que sacaban luego en segundas partes, pero que revolucionaba bastante. Tipo lo que a lo mejor se esperaba de Correa, ¿no? Además hasta de físico y tal, yo creo que se parecen un poco así de churas. Y era ese tipo de jugador, sí. Sí, además es que caía muy bien a la gente, era así, sí. Venía del Rayo. Es un tío que la gente le recuerda con cariño. Sí. Hay gente que cae en gracia por lo que sea y otros que no caen en gracia. Y Saba siempre ha tenido buen cartel. Hombre, también un jugador con mucho sentimiento, ¿no? Un jugador también que se le veía que era un que se dejaba todo en el campo, ¿no? Y esos jugadores siempre el público les quiere, ¿no? Eso. Y supo aceptar de suplente, que eso es muy difícil. Y hay gente que no lo sabe aceptar y él lo supo aceptar. Veía que estaban delanteros superiores a él, como Manolo, como Futre, y pues aceptó ser suplente. Luego en la 91-92 hay otro jugador de estos irregulares, Gaby Moya. No sé qué os viene a la cabeza si os dicen Gaby Moya. Pues a mí me gustaba, ¿eh? De hecho, creo que era de físico también no muy alto, no tenía complexión de ser un 9, pero era muy como rápido, regordete rápido. Un poco, ¿eh? Sí, hombre. Era muy fuerte, el típico hombre ancho, fuerte, que metía el tren inferior y tenía fuerza. Eso es. Y que quizás a él también sí que le sobraba algún regate, porque a veces regateaba muy bien, pero siempre a lo mejor decías, ¿por qué no has tirado antes? Pero la verdad es que sí, de hecho luego creo que ha estado como con los seniors jugando torneos con la camiseta de Atlético. Sí, con los veteranos. O sea, que estuvo en el Sevilla, ¿no? Estuvo en Valencia, hizo bastante calor. Se lo llevó Luis. Luis fue su valedor en Atleti y luego se lo fue llevando por ahí a varios equipos. Y luego hay otro jugador que vino en el 91-92, que un fracaso también absoluto, además del dineral que nos costó por juicios y demás, que fue Losada, este delantero centro del Madrid. Sí, es verdad. Que nada más debutar, yo creo, con el. Con, no sé si fue con el Villarreal, yo creo. No sé, es que no lo recuerdo. Marcó un gol, nada más. Villarreal no. No fue Villarreal, pero nada, yo nada más salir cuando debutó, marcó un gol de cabeza, lo recuerdo perfectamente. Ya no sé qué equipo. Sí, de los pocos marcaría, porque luego tuvo un lío con Jesús Gil, de esos cuando Gil le echaba a la gente sin ningún sentido, le tuvieron que pagar todo el contrato. Fue un desastre absoluto a nivel económico para el club, porque, claro, no puedes echar a un jugador en mitad de temporada y decirle no le voy a pagar. Acabó muy mal el tema con Losada. Y en esa época de los 90, al principio de los 90, hay delanteros. Antes estabais hablando, antes de entrar en el programa, de un mexicano, Luis García. Sí, señor. Que llegó en la 92. Sí. A mí me gustaba Luis García. Sí. Chiquitito también. Chiquitito también, pero de estos jugadores rápidos que la encañonaban enseguida, sí. Tenía un tiro potentísimo, duro. Sí. Era un tiro súper duro. Metía goles de estos de fuertes. Estuvo dos temporadas, en la 92-93 metió 20 goles en todas las competiciones, en la 93-94 metió 16. O sea que no además, son cifras malas. Tenemos algunos oyentes mexicanos que han estado aquí en el programa hace tiempo y demás que nos han contado que ellos se hicieron del Atleti por Luis García. Sí. No por Hugo Sánchez. Que cuando vino era. Eso es. Sino por Luis García. Sí. Cuando vino era el delantero titular de México, de ese México de principios de los 90. Era una estrella en México. ¿No? En vano jugó 78 veces con la selección y metió 24 goles, 29 goles. Era uno de los mejores jugadores de México, sí. Si no el mejor de principios de los 90. Sí, sí. Luego se le echó de mala manera también. Estas cosas en esos años con el Gil era. Los jugadores no tenían ningún tipo de continuidad en Atleti y de repente un jugador que estaba rindiendo se le echaba, se fue a la Real y luego acabó en México. En México estuvo jugando muchos equipos y la verdad es que es un tío muy majo, además muy coherente cuando hablaba y yo creo que sigue sintiendo al Atleti cuando habla alguna vez. Es un tío que le cogió cariño y eso estuvo 2 años y le trataron mal a nivel directivo. Hace muy poco, sí, efectivamente, hace muy poco lo he visto en una entrevista ya, obviamente ya más mayor, y habla del Atleti como una institución que lo acogió, que lo y habla con cariño del equipo, o sea que, y lo he visto hace muy poquito, sí. Era un tío como muy culto, muy educado, muy sí, una buena persona. El doctor hemos tenido García, mexicano, sí, el doctor hemos García. Tenido el mexicano malo y el mexicano bueno. Bueno, y luego el mexicano 2.0, que bueno, ¿a qué me das la bicha? El vikingo. Porque ya sabes que a mí, si no te saco a Siqueira, te saco a este, o sea. Es que tenemos, y no me vas a ir con Insúa, estoy viendo ya. No, ese te lo guardo para luego. Vale. Sí, no, es verdad. Luego, en la 93-94, vinieron dos jugadores a reforzar la delantera, que uno hizo mucha carrera en el Atleti y su nombre es inolvidable para siempre, que es Kiko. Hombre, por Dios. Kiko, el Kiko de esos 5 primeros años, 3-4 años, hasta después del doblete más o menos, era impresionante, ¿eh? La temporada del doblete, yo creo que es el mejor Kiko que hemos visto jamás. De hecho, Kiko y luego ya supongo que luego lo comentarás, el otro delantero del doblete, hicieron una pareja, vamos, o sea, increíble. Sí. Es que Kiko tenía, era una técnica brutal. Y sobre todo, lo que decían que por ser, no es que sea andaluz, no, es que tenía arte, o sea, es que el tío lo hacía natural. Sí, o sea, es que se desenvolvía de espaldas a portería, hacía un juego que le salía natural, o sea. Y pocas veces luego se ha visto a alguien que juegue también ahí como él. O sea, es que es así. O sea, es que Kiko tenía una forma de jugar muy personal. Sí, como en fútbol sala. Le echaban el balón, sí, y sabía retenerla, se daba la vuelta. Y luego con los años sacó mucho rendimiento. Mejoró el remate de cabeza con Antiz. O sea, que fue progresando, El 2-0, el 2-0 del Albacete, ¿no? Totalmente. El 2-0 del Albacete, que marca, que es un que controla brutal, ¿no? Un saque de Molina, un golazo, un saque de Molina, pero que controla otro jugador, Kiko, ¿no? Como hablábamos antes de Futre, otro jugador que hacía mucho mejor a sus compañeros también, sin duda. Sí. El juego, bueno, es que Kiko, yo no he visto a nadie en el Atleti tener el juego de espaldas que tenía Kiko, o sea, cómo le recibía de espaldas y repartía. Además, me acuerdo también alguna vez, es que no me acuerdo cuál, recibiendo de espaldas y dando un pase por encima de la cabeza de espaldas, no me acuerdo cuál, que fue, no sé si era con Pene o ya era en la siguiente etapa, pero fue recibe de espaldas, hace como un pase como de chilena, pero era un pase, o sea, no era un tiro, y un golazo, digo. Ajá. Pero es que era similar, o sea, parecía que tenía ojos en la, es que en la nuca. La pena fueron los tobillos. Sí, los tobillos le jodieron el fútbol, porque se retiró con 29, 30 años. Yo creo que ni 30 años. De hecho, y luego se portaron fatal con él, Se portaron fatal. Sí. La afición del Fondo Sur, una muy pancarta mal, que es lo más deleznable que he visto en un estadio deportivo, llamando cojo a un jugador, Kiko Muérete. Es lo más asqueroso que puede llegar a hacer una afición contra un jugador que ha dado todo por tus colores. Yo no entiendo cómo hay gente que pueda actuar así contra un propio jugador de su equipo, ya ni contra un rival. Desear la muerte a alguien y le cojo. Yo es que hay cosas que la mente no lo logro entender. Sí, no sé qué mal había hecho Kiko para merecerse eso. Pues no lo sé. Quizás a lo mejor fallar un gol, ya ves tú. Sí, pero la verdad es que fue muy triste su salida. Pero es una cosa que lo hemos ya repetido en varios casos, que en esos años mucha gente de Atleti salía mal. Y es una pena, porque... Menos mal que él no ha hecho lo mismo, es decir, él lo contrario, sigue siendo bastante atlético, además venía del Cádiz, había sido un chico en principio, pues bueno, que tenía muy poca base a nivel de fútbol, más allá de su propio equipo, y llegaba y aterriza aquí en un grande, gana en este caso una liga y una copa, con lo cual, pues yo creo que se enamoró ya del club y aquí se quedó como un mito, hasta que, bueno, tuvo ese final tan malo. Iba a decir, es curioso que si os fijáis, todos los finales malos del Atleti coinciden con la directiva que tenemos ahora, Ya, claro, hasta claro, que no llega esta gente, la gente no... Había gente que tenía, claro, que tenía, pues, no tenía el mismo punto de vista y tal, y se iba cada uno por su lado y punto. Pero empezó con el tema, todo con la prensa, ¿no? Cómo empezaban desde la prensa a meter cizaña ahí para que la gente pues acabase sí. odiando al jugador o metiendo noticias falsas y tal y creando una atmósfera que, bueno, que así seguimos todavía, ¿no? Y ahora es incluso peor, ¿no? Porque es que eso, se crean unas divisiones que no tienen sentido, ¿no? Y cuando coño, son jugadores del Atleti, ¿no? Tendríamos que estar todos apoyando, ¿no? No, si lo hace mal deportivamente, pues le critica deportivamente, pero no hay que insultar a nadie. Bueno, hay otro jugador de esos años 93 que venía como el nuevo Futre. A ver si sabéis a quién me estoy refiriendo. Román Kosecki, ¿no? Ese. Era el nuevo Futre. Zapato Veloz, ¿no? Le llamaban. Zapato Veloz. Rindió, realmente. Algún metió un gol importante en Lleida cuando jugábamos la promoción, pero vamos, un jugador que la verdad es que venía con mucha más proyección de lo que luego hizo. Sí. No sé si es que se le vendió muy por encima de sus posibilidades y luego realmente no era tan bueno o le vino muy grande el Atleti. Bueno, un jugador muy rápido, ¿no? La sombra de Futre. ¿No? Y claro, con la sombra de Futre. Pero un jugador rapidísimo y en Osasuna, que precedía a Osasuna, ¿no? Lo fichó al Atleti. Sí, sí. Allí, vamos, era un jugador que marcaba las diferencias, pero claro, lo que hablábamos antes, que luego los jugadores se les pone otra camiseta y a veces pues no pueden, claro. Pues. También recuerdo su mejor partido en Atleti fue con la remontada mítica con el Barça, el 0-3 ese, claro. Que metió uno de los goles, Román Kosecki. Vamos, un jugador que sin pena de gloria. Y luego en el 94-95 vino uno de nuestros cracks a nivel particular, que es el Tren Valencia, que este elemento, la verdad es que fue un fracaso absoluto, ¿eh? Sí, sí. Fue un adelantado a su tiempo. Los fracasos más... Este, sí. Fue Tren Valencia, yo creo que son los mismos, es, y es el han cambiado 20 años. Sí, lo ficharon después del Mundial, fue, ¿no? Fue en el Mundial, sí, de Estados Unidos. Después. Del 94, venía, sí, del Bayern de Múnich, o sea que no venía de cualquier sitio, ¿eh? Sí. Era delantero centro del Múnich, vino como estrella, venía con Maturana, ¿eh? Además de entrenador, o sea que lo tenía todo para triunfar. Vienes con el entrenador que te quiere, vienes como estrella, pero no se enteraba ni del nodo. En una eliminatoria de Copa que jugamos con el Mensajero, empatamos a uno, le entrevistaron en la radio y le preguntan, y dice que estaba contento porque habían sacado un punto positivo. Cuando no había positivos y negativos en la liga, y era la Copa. O sea, no se enteraba ni qué competición estaba jugando el hombre. Además, lo curioso es que siempre, cuando cobraba a principio de mes, es cuando metía los goles. No sé si os acordáis, con el Barça en la eliminatoria de Copa, que metió 2 o 3 goles en Barcelona. Yo creo que el hombre este no sabía dónde estaba, no podía ser tan mal jugador. Estamos hablando de Jackson Martínez, es que es lo mismo. Ves a Jackson Martínez en el Oporto, metía 30 goles y llega aquí y no rasca bola. O sea, el jugador no es malo, pero algo pasa ahí, ¿no? No sé. Sí, adaptación. Aunque luego también hemos tenido otro colombiano que ya hablaremos luego, ¿no? Que ese sí que ha sido bueno, ¿no? Joder. Sí. Siempre hay uno poli bueno y poli malo. O sea, de Tren Valencia no quería decir nada más, ¿no? A este pobre, sí, mira, sigue, yo hay que decir una cosa del Tren Valencia. A este pobre Jesús Gil, bueno, no sé si os acordáis, sí. O sea, le metió, vamos, o sea, vamos, le dijo que era un negro y que había que cortarle el cuello, o sea, así. Que le iba a echar al cocodrilo ese que tenía, sí, bueno, sí, fue lamentable. Brutal. Este no le mandó nada. Y la gente la gracia. Brutal. Ese fue otra temporada. Sí, ese fue cuando estábamos en segunda, que perdimos con el Universidad de Las Palmas. Esa fue otra vez. Es que de Jesús Gil se podría hacer un podcast de salvajadas, de frases y chorradas. Y bueno. Y ahora llegamos a la temporada del doblete. En la temporada del doblete se renovó bastante la delantera, porque se fichó a Pérez, se fichó a Biagini, se fichó a Correa, al uruguayo, y se subió a Juan Carlos del filial y solo quedó Kiko de los últimos años. Era una delantera inédita que a priori venía el Valencia tras haber tenido un cáncer de testículos, ¿no? Me parece. Sí, eso es. Y la verdad es que era una incógnita y aquí rindió, Kiko rindió, Biagini rindió. Yo no he visto jugar a Biagini mejor en su vida que en esa temporada. Incluso Correa, Juan Carlos de suplente. Fue una temporada que salía todo. Hombre. Tenían también muy buena retaguardia, que les daba mucho valor. Claro. Tanto Pantich como Caminero, como Vizcaíno, Simeone, joder, es que, joder. Y el centro del campo. Cuatro mediocampistas. Sí. Claro. Sí, es que los cuatro eran bestiales, ¿eh? Pues estos delanteros pues hicieron una temporada muy buena. Biagini nunca volvió a ser lo de ese año, ¿eh? No. Yo creo que fue, nunca más le vi jugar tan bien. Luego yo creo que estuvo en el Compostela, en el Mérida, no sé, dio muchas vueltas. Y Correa luego sí que estuvo años en el Atleti, salía, entraba, tampoco triunfó realmente a nivel de dejar un gran recuerdo. De Pene yo creo que fue injusto su marcha, ¿no creéis? Yo creo que, a ver, la marcha de Pene fue, pues no sé si quizás también por acuerdo mutuo, ¿eh? Mira lo que te digo, no sé hasta qué punto no... Bueno, porque se llevaba mal con Antiz, ¿no? Eso es, o sea, no hubo ahí mucho feeling, cumplió, ganó el Atleti lo que ganó y punto y final. Y realmente, pues a mí me dio en parte pena, pero también te voy a decir la verdad, ha habido jugadores que me han dado más pena que se han ido. Hizo un buen papel, pero por ejemplo, a mí me dio más pena cuando se fue, pues no sé, te voy a decir que... Bueno, los que van a venir ahora, porque eso sí que me han dado pena. Pues después de Peniz, después de Peniz ha puesto por Schneider, que este sí que nos va a traer pena. Sí. Schneider pasará la historia a Leti por un dato, ¿no? Decidlo vosotros porque sí. Yo ya ese no lo quiero ni mencionar. Sí. El maldito yo, penal. Yo estaba en el campo, ¿no? Y, ¿qué me dices? Sí, ese partido estaba en el campo y falló aquel penalti, ¿no? En cuartos de final de la Champions. En cuartos de final, sí. Que quedaban 5 minutos o 6 y nos hubieran metido en semifinales. Sí. Que no sé por qué lo tiró él dando Pantis en el campo, pero bueno. Pues sí, no lo tengo claro, pero yo creo que fue el que cogió el balón y quiso tirarlo. Sí, señor. Fue el que cogió y quiso tirarlo. Exactamente. Luego le cambió a Antiz en ese partido en la prórroga, le montó un pollo y ahí le hizo la cruz a Antiz. Porque Antiz era para hacer cruces, era ideal. Tenía mucho carácter y al que le hacía la cruz se la hizo. Se la hizo ese día, ya estaba finiquitado y le echaron esa misma temporada. Estuvo un año solo en Atleti. La verdad es que metió 21 goles en todas las competiciones, pero ha dejado mal recuerdo. Hay jugadores que se marcan por un tema, ¿eh? Y Schneider siempre se le ha marcado por ese penalti. Sí, porque pudo ser cambiar la historia de Atleti, ¿eh? También te hubieras metido en semifinales, hombre, de la Champions. Pero este era cuando vino Schneider, era cuando iba a venir Ronaldo y vino Schneider, o fue el año anterior. Es que nos trajeron al que no tenían que traer. Como siempre, normal que acabara Antiz desquiciado viendo a Ronaldo en el Barcelona, ¿no? Sí, que fue el mejor. Para mí el Ronaldo del Barcelona fue el mejor Ronaldo de nunca. Sin duda. Nunca he visto a Ronaldo jugar tan bien. Sí. Luego ya se lesionó en el Inter y ya no volvió a ser el mismo. Metía goles, pero el año del Barcelona era como un jugador de maquinita. Sí. Hacía cosas. Aquel gol del Compostela, eso fue. Sí, que le empujaban, le tiraban, no sé qué. Yo creo que hasta que conoció la noche fue el mejor jugador a nivel delantero que había. Porque todos los brasileños son muy precoces, pero cuando conocen la noche, ya se les acaban las pilas y olvídate, le pasó a Romario, le pasó a él, a Robinho, a todos los que han jugado arriba, que son muy buenos, se dejan enseguida. Sí. Bebeto también en el Coruña. Pero eso, yo por un lado entiendo a Antich lo que le pasó, que es una cosa que, por ejemplo, que me hubiese gustado que el Cholo hiciera algo así, ¿no? Porque Antich, en ese sentido, el Cholo es el Cholo y es Dios ahora mismo. Pero Antich siempre iba por delante, ¿eh? Era un tipo con muchas, tenía muchas historias y muchos temas personales y tal, pero si tenía que decirle algo a alguien se lo decía, no se cortaba, ¿eh? No, tenía un carácter durísimo, vamos, era un tío muy muy franco y muy directo. Si con Solozábal tuvo broncas con pesos pesados, que no es fácil, ¿eh? Que no tenía miedo a enfrentarse. Luego con Gil las tuvo pardas, ¿no? Lo siguiente también. Era un tío muy serio, muy, muy. En el Madrid le está siendo líder de la liga, ¿eh? Sí. Antiguo entrenador. Que eso es rarísimo. Yo no creo que será caso inédito en el mundo del fútbol, echar a un tipo que va a primera liga en el mes de enero. Pocas veces se da. Bueno, pero también estábamos hablando cómo pidió, no sé si pidió, pero le iban a traer a Arnaldo, acabaron trayendo a Schneider, pero luego en la siguiente él se lo trajo él al que vino, ¿no? O supuestamente a su compatriota, ¿no? El Bogdanović. Sí, este... en la 97-98 vino Bogdanović, fue la vuelta de Futre y ahí sí que vino un delantero centro de nivel mundial, Vieri. Sí, vino en el 97-98 que hizo una pareja con Juninho bestial. Y fue una pena la lesión de Juninho por el... Bueno, me voy a caer porque si no me enciendo. Por el personaje de Michel Salgado que le jodió la vida deportiva. Impresionante. Sí. Aquello, pero así sí, es que se la jodió. Sí. Se la jodió directamente porque era el mejor Juninho que... Luego volvió, pero ya y, no fue. Y volvemos al tema. Los jugadores acaban donde tienen que acabar. Porque ahí por aquel entonces Michel Salgado estaba en el Celta. ¿Y dónde acabó? Donde tenía que acabar. Donde hizo su servicio. La cabra tira al monte, ¿no? Que dice. Sí, sí, sí. Y Vieri la verdad es que rindió, ¿eh? El año que estuvo Vieri no nos podemos quejar. Sí, pero eso todo acabó mal. Partidos porque no jugó muchos, metió 29 goles en 38, en 24 en Liga, en 24 en Liga de 24 partidos y luego en todas las competiciones metió 29. Golazos mítimos como ese gol del Pavo desde el córner en la esquina ahí medio caído. El ángulo muerto ahí. Impresionante. Sí, sí, sí. Ese gol muy pocas veces ha visto, ¿eh? Además en carrera y tal. Era un tío muy raro y luego al año siguiente le vendieron ahí en agosto, se fue, dio muchos tumbos. La verdad es que era un delantero centro de nivel mundial, ¿eh? Sí, sí, con planta, ¿eh? Pero sí, también se perdió mucho. Este Juninho luego lo dijo que la noche también le... Sí, hombre, le confunde. Sí, sí. Y el error que tuvo fue ese de la Leti. En la Leti lo había ido mejor porque luego estuvo en tropecientos. Mira, te voy a decir los equipos que tuvo. Antes de Naleti estuvo en el Torino, en el Pisa, en el Ravenna, en el Venecia, en el Atalanta y en el Juventus. Eso antes de Naleti. Y luego después de Naleti estuvo en el Lazio un año, en el Inter 6, que es donde más rindió y estuvo bastante tiempo. Y luego desde el 2005 al 2009, o sea, en 4 años estuvo en el Milán, en el Mónaco, en la Sampdoria, en el Atalanta, en la Fiorentina y volvió al Atalanta. Este tipo ha jugado en tropecientos mil equipos. Sus mejores temporadas fueron en el Inter, que estuvo 6 años, y en el Atleti. En el Inter la verdad es que rindió, metió 103 goles en 143 partidos, y ahí más rindió, pero muy bueno. Lo que pasa es que cabeza no tenía mucha, vamos. Le metió 4 goles a un Salamanca, ¿eh? Que perdimos 5-4, que se fue con un cabreo que no se podía, que no se tenía el tío encima, porque claro, he metido 4 goles y nos ganan 5-4, ¿sabes? Eso pasó con Pantis también, sí. Ya te digo. Eso lo pasan aquí, pero son muy raras, ¿eh? Que meta un jugador 4 goles y que pierdas el partido. Joder, macho. Es muy difícil, ¿no? Tienes que acabar. Y con el Barça te puede pasar, pero con el Salamanca. Claro, claro. Con todos los respetos al Salamanca, que ya existe, de hecho. Pero vamos. Era una temporada muy extraña. Pero Vieri ha dejado un recuerdo, pues bien, pues un tío que metía goles. Luego ya la 98-99 se reformó un poco la delantera y el fichaje estrella de esa temporada en la delantera fue José Mari. Que luego estuvo poco. Sí. Más jugador de esa temporada de Atleti con 16 goles. Yo creo que el mejor José Mari sí fue en el de Atleti, ¿eh? Porque luego. Poco, sí, estuvo en el Betis, en el Villarreal, ¿no? Estuvo también. Villarreal. Se fue al Milán. Sí, bueno, se fue al Milán. Milán por un pastizal. Es que vino muy joven ese chico, ¿no? Sí, tenía 21 años, sí. ¿No? Sí, vino muy joven con esa estela de superjugador. Sí. De superjugador y claro, al final, pues. En pleno apogeolista, ¿no? En la 2002. Sí. Sí, en la 2002-2003 retornó. Luego en el Villarreal estuvo 4 años, vamos, luego en el Betis, en el Gimnastics, en el Jerez. Un jugador que prometía mucho más de lo que a la larga fue. Sí. Mucho, ¿eh? Pero bueno, el Atleti le vendió bien a nivel económico, aunque ese dinero nunca se sabe a dónde fue a parar. Y el Milán, que yo creo que la operación del Milán de fichar a José Mari y a Javi Moreno como delantera titular pasará a los anales de la historia, ¿no? Sí, sí, eso bueno. Hay cosas que el Milán, por aquel entonces había Moreno, delantera titular. Por aquel entonces yo creo que era cuando Gil Marín estaba metido con la mafia italiana, porque no era muy normal las cosas que pasaban con Italia, ¿no? Como venían aquí jugadores, se iban allí, no había una cosa muy rara allí, ¿no? Porque, no sé si fue por aquella época, creo que fue por aquella época, que teníamos. Iba a venir Pirlo al Atleti. No sé si os acordáis. Sí, teníamos un acuerdo por Pirlo, porque tenía 20 años Pirlo por aquel entonces y no le tenía minutos en Italia y iba a venir al Atleti. Y estuvo a puntito. Joder, ese no se hubiera venido bien, ¿eh? Iniesta también. Pero Iniesta ya. Buenísimo, Iniesta. Y Nedved, que estaba en la Lazio. También. Sí, que está, era eso, con eso del Barcón, teníamos, había una tenían, cosa rara ahí. Tenían ahí un lío de. No venían, no se iban. Cogías del Milán, te llevaban para allá, te traían. Era un lío padre. Y luego ya en la 99-2000, la del año del descenso, vino un hombre que la gente le tiene mucho cariño, yo creo, que es Jimmy Floyd Hasselbaink. Que metió 35 goles en todas las competiciones, sí. Y que la verdad es que fue de lo único potable de esa temporada. Un pedazo de delantero, tenía un martillo en la pierna, Ese hombre, me acuerdo perfectamente. Un latigazo, Le pegaba. Sí, sí, la última vez que ganamos al Trampas en muchos años fue esa, y fue con el amigo Hasselbaink ahí a. Y Juninho fue, ¿no? ¿Hasselbaink y Juninho fueron? Creo que fue yo. No, José Mari metió otro gol. José Mari. Sí, el portero del Madrid empezó o Bizarri o Casillas y se lesionó uno, le expulsaron a otro, no sé qué. Sí. Por eso que yo me acuerdo que era el Bizarri ese. Y el entrenador nuestro era Ranieri, el equipo en esa era en mes de noviembre, nos ponó con. Yo creo que se colocó la Leti octavo, séptimo. Pero yo creo que la imagen de Hasselbaink es cuando estaba llorando cuando se confirmó el descenso. Penalti. Sí. Eso, yo también estaba en ese partido a 2 metros. Sí, sí. Yo en ese partido tengo una anécdota muy triste, que en la portería donde hizo Tony el portero la pifia del siglo, que empezó a botar el balón y se lo quitó el tamudo, yo estaba justo a 1 metro, porque estaba justo detrás de la portería en la última fila. Y la verdad es que lo vi en directo, la cagada del siglo, que fue el fallo de Tony, que nos costó una Copa del Rey. Luego Hassel ha metido un gol al final del partido, ya no hubo forma de remontar. Pero es triste que un hombre que vino de fuera llorara más que muchos que llevan a Atleti más tiempo. Estuvo un año y sintió los colores muchísimo. El tío era muy agradecido. Ahora es entrenador, por cierto, en Inglaterra. ¿Verdad? De hecho, se hizo hasta socio del Atleti. Fue un jugador bueno, ¿eh? Sí, sí. Y un pedazo delantero, Además se fue al Chelsea, que fue cuando el Chelsea empezó a ganar títulos. El Chelsea ahora mucha gente del Chelsea ahora es uno de los grandes, pero el Chelsea hasta este siglo finales de no 90, lo más que hacía alguna FA Cup por ahí, pero no hacía más. Sí, pero era un equipo de media tabla. Dinero. Talonario, golpe de talonario. Sí, sí. Yo soy de segunda, no sé. El Abramovich, llegó a Abramovich y empezó a poner las pelas. Sí, fichaje de Zola. Se llevó a Ranieri y a Hasselbaink. Toma. Los dos juntos. Por eso. Pues Hasselbaink es lo único potable, yo creo, de la temporada del doblete que la pasamos, ¿eh? No vamos a hablar, digo, del doblete del descenso. Y luego los señores de segunda. Nos hemos saltado a alguien también, que no era delantero, pero que también fue un. Lardín. Lardín. No fue. No lo metíamos como delantero porque jugaba a veces por banda. Sí, pero era. Lardín Bacardí. Nada, tuvo una mala suerte ese chico, ¿no? Porque cuando vino era. El español se estaba saliendo y tuvo el accidente ese que le. O sea, se quedó. Que nunca se supo lo que pasó ni lo que. No, ni se sabrá nunca lo que pasó. Y mejor que no lo cuenten porque no quedó nada claro, pero el caso es que ese accidente fue un antes y un después. Venía como estrella, ¿eh? Era un jugador que destacaba en el español. Muy buen jugador. En el español hizo partidazos. Cojonudo. Sí. Pero llegó aquí y no le dio. No tuvo el accidente ese y ahí se ya terminó su carrera. Ya, ahí fue su muerte total a nivel deportivo. Pues luego el año de primera, de segunda, se fichó a Salva Ballesta. Y la verdad que hizo una buena pareja ahí con Torres, con Correa, con Juan Carlos, con Kiko en el año de primero de segunda. No se pudo subir, pero Salva, la verdad es que metió 21 goles y no se le puede achicar nada, vamos. Fue el primer jugador en segunda división en ir convocado para la selección. Sí, sí. estando en Atleti. Sí. La verdad es que metió. Luego se fue al Valencia, allí tampoco triunfó mucho y dio vueltas por el Bolton, por el Málaga. Luego volvió al Atleti también en el 2004-2005, sí. Haciendo pareja con Torres, metió 7 goles, pero ya estas vueltas de que decimos de segunda etapa, que, forzadas, que sí. Son difíciles, sí. Que a veces salen mal y a veces salen bien, pero la mayoría de las veces pues no salieron mal. Y Salva es en esa temporada de segunda más o menos rindió, y luego la temporada que se subió de segunda, la delantera titular estuvo formada por Fernando Torres y Diego Alonso, que Diego Alonso, si no mal recuerdo, fue Pichichi, ¿no?, de segunda, sí, un delantero sí. Uruguayo, que venía del Valencia y aquí rindió. De hecho, todo el mundo empezó con lo de uruguayo y el primer uruguayo no fue Forlán ni Godín. El primer uruguayo así que se le canta uruguayo en el Calderón fue este señor, Diego Alonso. Sí, metió 22 goles, nos dio, fue un hombre importante en el ascenso, luego ya no siguió en el Atleti, estuvo en el Racing, en el Málaga, en el Murcia, en muchos equipos por ahí dando vueltas, no volvió en el Valencia. Pero yo creo que su temporada mejor a nivel futbolístico fue la del Atleti. Estoy viendo aquí las cifras y es la temporada que más goles metió. Bien, es cierto que era segunda, pero vamos, que fue importante. Nos ayudó para subir. Y en esa temporada con Torres, que Torres a veces era suplente, que salía de titular a lo mejor Correa, pero fue la primera temporada, yo creo que Torres ya se consolidó con Luis Aragonés en el banquillo. Las broncas que le echaba, cómo le corregía. Aprendió mucho Torres ese año en segunda, ¿eh? Un chaval de apenas 20 años en segunda. De Torres de ese año yo recuerdo un golazo al Levante. En segunda, un golazo bestial. Tenía sobre todo y luego ya los años de primera, Torres era prácticamente, podríamos decir, delanteros Torres. Porque si empezamos a decir nombres de esos primeros años, Luis García no lo hizo mal, este jugador del Barça, más o menos. Luego vino Javi Moreno y sus 100 kilos. O 105, yo no sé si cuánto pesaba realmente, porque era como una cosa gronda en el campo que lo podías ver desde cualquier parte del Calderón, decías, ahí está Jaime Moreno. Sí, quedaba, a mí me daba pena, yo siempre estaba pensando, que meta algún golito o algo, pobre hombre, me daba pena, no sé por qué, pero yo decía... La lástima del futbolista. Sí, me daba lástima. La aportación más significativa fue meter un gol de penalti al Madrid. Sí, en el año de que metimos el gol con Albertini, que luego empatamos al final, el primer gol de ese partido lo metió Javi de penalti. Fue su aportación más importante, porque poco más, que para que haya fracasado el jugador. Es que esa época, es que la forma de jugar se limitaba a lo que has dicho, mí, que era todo balonazo a Torres, es que no había sí, no había... No, es que Torres en esa época fue el máximo valor del equipo, casi prácticamente por descarte. Porque es que era imposible que otra persona metiera goles. Porque luego vino Nikolaidis. ¿Qué me decís de Nikolaidis? Espera. ¿Cómo lo vendían? Paso palabra. Porque por aquel entonces era cuando el Madrid de los Galácticos, ¿no? Y este era el Beckham griego. Me acuerdo perfectamente que nos lo querían vender como el Beckham griego. Digo, pero esta gente, ¿de qué va? La mejor fue la de Clever Santana, que era mediocampista, que era el nuevo Deco. Esa portada la tengo yo todavía por ahí guardada. El nuevo Deco. Sí. Hay otro, y el Richard Núñez era el nuevo Pantis. También. ¿Os acordáis de Richard Núñez? Superman Núñez. Sin pena ni gloria. Que tiraba las faltas como Pantis. Sí. Era una época muy triste, esos años de vuelta de segunda, ¿eh? Y luego lo que nos pasaba también, las lesiones enigmáticas que teníamos. Se lesionaba a alguien y ya no volvía a jugar. El Juan Gómez. Juan Gómez. La Real. Sí. Se retiró del fútbol. Sí, sí. Se retiraban. O sea, se lesionaban y se retiraban ya. Te lesionabas en Atleti y se acababa tu carrera. No. Desaparecía para los restos. Luego en esa época había algunos delanteros canteranos como Arizmendi, que luego hizo carrera, yo creo, este chaval, ¿no? Sí, en el Valencia, llegó a ser internacional, ¿no? Valencia y Zaragoza, y jugó por la selección. Un partido internacional, Deportivo Valencia Zaragoza. Eso sí me suena a mí, el Deportivo. Sí, y luego está Toché, que si no mal recuerdo todavía está jugando en algún equipo. Todavía está jugando, creo que le vi jugar en el Oviedo, yo creo que ha estado jugando, Toché. Eso. Es de la época de Torres, era un canterano que lo subieron en el 2003 y estuvo, jugó poco, no jugó mucho, Y en esos años también otros canteranos que jugaron por algún partido, Braulio, no sé si os acordáis, un delantero sí, pequeñito. Sí, muy fuerte. Canario. Sí. Y tampoco triunfó. Aquella época, menos mal que estaba Torres, menos mal que estaba Torres. Sí, sí, no sí, era sí, para tirarse por la ventana. Porque, efectivamente, porque era nunca, yo creo que nunca le podremos agradecer el sustento que hizo del club entero. Por lo menos sustento de decir algo para que agarrarme algo. Agarrarse, efectivamente, claro, solo nos podíamos agarrar a eso, es que no había nada más. Si eran los Mozampa, los tremendo, Novos. Tremendo. Los porteros lamentables que había en esa época, tremendo, que era como un esperpento de entrenadores que en su vida hubieran pensado que hubieran entrenado al Atleti, como Ferrando. Por no incluir al ínclito de las gafas, que ya sé ni lo digo, porque cada vez que lo digo se gafa algo. No, pues cállate, que está encauzado lo de Costa, ¿no? Sí, sí. A ver si va a ir con la China o algo, ¿no? Ah, no, que ya no está en China. Calla. Y luego calla. Ya en la 2005-2006 se hizo una apuesta por un delantero que venía de, como parecía que de figura, Kedman, y la verdad es que aquí fracasó. Mateja Kedman. Sí, a otro que no. A mí fue una decepción, porque le veías que metía goles en el PSV, en el Chelsea, y aquí es que fue un desastre. Formó pareja con Torres, pero nada. Yo no recuerdo, es que algún gol al Barça que metió, pero poco. Es que aquí, aunque trajese buenos jugadores, es que realmente el Atleti no generaba absolutamente nada de balones para esos delanteros. O sea, Torres, porque se lo fabricaba a base de la potencia que tenía y de que lo que hacían era mandarle melonazos, bajarlas y enchufar. Es que sí, no hacía sí, mejor. 40 tíos o como claro, podía. Claro, tú puedes traer un buen rematador, pero si no hay nadie que se las ponga, tampoco eso te vale de nada. Es que esa época era tremenda. Y entonces, fútbol espeso. El que le tenía que poner los balones a Torres, ¿os acordáis? Era Ibagaza. Ibagaza que solo jugaba bien cuando tenía que renovar, ¿no? Cuando iba a renovar, sí. Era el hombre de las renovaciones. Qué tipo, macho, qué tipo. Eran años muy duros, ¿eh? La gente, sí, yo que me los comí en el campo mucho. Sí. La gente, veces, no, cuando se meten con Torres algunos, nah, tenían que recordar eso. La gente que se mete con Torres. Ha aguantado este. Sí, que se vean. Pero se vean, si no se acuerdan, Fernando. Claro, no se pueden acordar. Sí, que se vean los partidos. Los partidos contra el Barcelona de aquella época. Que se vean los partidos de Torres contra el Barcelona con el 2-6. Sí, sí. Sí, que era el único jugador del Atleti que podía decir. Iba a la selección, metía goles, esta era la única alegría. Y luego en la 2006-2007 vino Mista y Agüero. Sí. Mista que no hizo prácticamente nada y Agüero 18 años. Temporada, en algunos partidos fue suplente, que le quitaba sí, el puesto a Mista. Agüero lo tuvo la incubadora ahí. Sí. No se cuidaba nada, por lo visto, por lo que decía Aguirre, ¿no? La comida no, no y se eso, cuidaba sí, la sí, alimentación, efectivamente. De hecho, no, su casa era un caos. Vivían sí, 30 sí, personas sí, en su casa y cuando en una casa viven 30 tipos, no te puedes cuidar. Se lo digan a Reyes. No, es que es un descontrol. A Ronaldinho le pasó eso parecido en el Barça. La casa suya era la de Tócame Roque. Salían primos, amigos, reprimos, sobrinos, y es que eso no, pues, un tío tiene que estar concentrado, no puede tener 30 personas en casa ahí. Los ¿esa gente de qué vive? Si hay 30 tíos en tu casa, ¿de qué viven? ¿Qué? No, no, yo sé de primera mano, de amigo íntimo, de Ronaldo. Ronaldo, el que vino después al Madrid. No el de ahora, Ronaldo, el brasileño. Que tenía un amigo que él le dijo de pequeño que si él se hacía futbolista, que iba a vivir de él toda la vida. Y se lo había prometido y en su casa tenía en su casa otra casa en el, o sea, le hizo una casa en el jardín en la moraleja dentro de la casa para sí dentro de su casa le hizo una casa al amigo y vivía ahí el amigo sí esto es real, es real. Gorrón español grado sumo, ¿no? Vamos, sí. Es el gorrón histórico, totalmente. Gorrón brasileño, porque no gorronea una ronda de caña, gorronea toda la vida, vamos. Sí, pues así es. No. Joder, esos son de los amigos que te salen para toda la vida. No, no te los quitas. Pues Agüero la primera temporada jugó poco, pero luego ya se hizo con el puesto. Y luego en la 2007-2008 para mí vino uno de los mejores delanteros que hemos tenido en los últimos años. Yo le tengo mucho cariño a Diego Forlán. Sí, es que Forlán a mí me encantaba. O sea, Forlán, yo creo que es Forlán la... Iba a decir, para mí es el delantero más completo que ha tenido el Atlético de Madrid. Sí. Las dos piernas. De la cabeza, te hacía todo. Te repartía juego. Luchaba, corría, bueno, es que yo soy el único jugador. Es el único jugador que he visto después de Maradona que ha hecho a un equipo, ganar a un equipo el solo. Y no me refiero al Atleti, sino a Uruguay. No ganar, pero llegar a donde llegó Uruguay en aquel mundial. En el de Sudáfrica fue. Sí, a semifinales. A semifinales. Fue él solo. O sea, y hacía todo. Hacía todo en el sí. equipo, ¿no? Y que además fue luego lo que le pasó factura. Ese mundial sí. se desgastó con Uruguay sintió. Y luego llegó al Atleti fundido. Fundido. Pero joder, menudo delantero. Ahí está en plenitud. Menudo sí, un hombre que en el Atleti fue bota de oro en la 2008-2009, marcando muchísimos goles y sobre todo ese final de liga de la 2008-2009 que nos llevó el solito a la Champions. Que llevaba muchos años sin entrar en Champions y fue bestial lo que hizo Forlán. Otro que también se le trató muy mal al final. Bueno, pero muy mal sobre todo por la afición. La afición. Coge manía, ahora está muy de moda eso de pitar a los jugadores, ¿no? Y de pero pitar a los jugadores que encima te dan rendimiento. Sí, cuando no. Y luego hay tipos que han hecho temporadas lamentables y no lo sé. Yo entiendo. La afición es un ente indescifrable, nada más. Es que Forlán. Porque hay jugadores que han hecho. Sí. No, iba a decir que lo único que hizo Forlán es que básicamente se limitó a ser profesional y decir públicamente que él era profesional, que había ido al Atlético de Madrid, que iba a defender la camiseta hasta el final, pero que él su único equipo de corazón y del único que besaría el escudo es Peñarol. Y eso a la gente parece como que le hizo sentir que era capaz de traicionarnos. No, es un tipo profesional, que yo nunca le voy a poder decir que no se ha dejado la piel por nuestra camiseta y que tiene su sentimiento y al menos te lo dice. No lo oculta como otros que luego salen con la camiseta blanca. Es que es muy difícil. Besos en el escudo, esas cosas. Es muy difícil que un jugador. O ves su Twitter y tiene cosas ahí. Un jugador que no haya salido de aquí, de la cantera, que venga y te diga que el Atleti es su equipo, ¿no? Que los ha habido, y a lo mejor ese es el problema. Que el problema es que ha habido jugadores que se han hecho luego del Atleti, ¿no? Que se han. ¿No? Pero solo hay uno. Pero a ver, es que. El Cholo, por ejemplo, es una especie rara, ¿no? En esta situación. Y parece que queremos pero Forlán es que igual. No se le puede reprochar nada. Es que Forlán se partió y fue uno de los hombres vitales en ese renacimiento de Atleti de final del siglo, de los años 2009-2010, que empezamos a ganar las Europa League, llegamos a finales de Copa, nos metíamos en Champions. Si no llega a estar Forlán y Agüero, esos éxitos no hubieran llegado. Es que vaya pareja, Es que vaya pareja. El Kun para mí como Forlán, pareja, Forlán, ¿eh? No sé qué opináis vosotras. ¿Qué es mejor pareja, Forlán Agüero o Diego Costa Falcao? Es que ¿sabes lo que pasa? Que justo en esas dos parejas no estaban los dos no estaban los dos en el pico. Estaba uno y el otro estaba llegando. Y cuando llegó el otro ya se había ido, ¿no? En el caso de Forlán y Agüero, Agüero estaba empezando a despuntar, Forlán estaba en el pico. Y cuando Agüero despuntó, Forlán ya se había ido. Y en el caso de Diego Costa y Falcao, Falcao era el que estaba a tope y Diego Costa estaba empezando a despuntar. Y cuando Diego Costa despuntó ya no estaba Falcao, ¿no? Que a lo mejor es precisamente por eso. A lo mejor no despuntaban porque estaba el otro ahí, ¿no? Y no podía haber dos, claro. Pero difícil, ¿eh? Las dos parejas... O Diego Costa y Villa. Sí. Es que Forlán era todo. O sea, es que Forlán es que era un pedazo delantero, ¿eh? Yo, si me tuviese que quedar con una de las parejas, me quedaría con Forlán. Porque pues es que Forlán a nivel futbolístico era más vistoso incluso. Eran más completos, ¿no? Yo diría. Se complementaba muy bien y entre los dos, esa Europa League, la primera Europa League, nos la dieron ellos dos. Sobre todo Forlán, pero nos la dieron ellos dos. Se entendían. Además, siempre me acordaré el pase de Agüero a Forlán. ¿Os acordáis cómo se le indica? Le dice aquí y llega Forlán y la mete con el tacón. Dices, pero bueno, esto de dónde ha salido, ¿no? Imaginaros lo que salía el Atleti del Cholo con estos dos tipos ahora. Sí, sí. Exactamente. En ese equipo que jugaba Pernia. No digo más. Ya está todo dicho. Pernia. Sí, teníamos... Pero bueno, Perea, Perea era un cantador como por Soleares. El otro día estaban echando el partido con el Celta de cuartos de final de Copa, que le daba los balones a los del Celta para que metiera goles directamente. En vez de dar pases a los suyos, los daba. Pero bueno, estamos con delanteros, ¿eh? Otro día hacemos defensa. Sí. Luego nos hemos dejado un hombre muy sintomático de estos años, de finales de la década pasada, que es Sinama Pongole. ¿Os acordáis del tal Sinama Pongole que metió dos goles en su debut, yo creo? Y le hicieron un chiste, ¿no? ¿Cuál era el chiste? Sinama, Sinama sin Sinama gol, con Sinama gol. Pongole. Primero era Sinama con gol y luego Sinama sin gol, ¿no? Que era un otro sigue está suplente. Jugando en India, me parece, ahora también otro que estaba ahí con Forlán, no en el equipo de Forlán, pero jugando contra él, me parece, en la India, están por ahí. Al final en la India acaba así que ella. Pero bueno, vamos con otro ese delantero. Es tu sueño, Fernando. Pero ya para este año. Luego hubo en el año 2009-2010 debutó Borja en el Atleti, el delantero este que estuvo en el Eibar, que luego estuvo en la liga inglesa, y debutó y se lesionó en el mismo partido, no sé si os acordáis, que salió en un partido de final de liga y se lesionó gravemente. Sí, porque además yo creo que ese es el último partido que jugó en el Atleti, ¿no? Sí, porque luego ya en pretemporada tuvo otra lesión también. El problema fue que, bueno, problema, la mala suerte fue que cuando ese debut, esa temporada, era todavía jugador del filial, pero tenía garantizado, o sea, tenía ya bajo contrato, el contrato profesional para la temporada siguiente. O sea, él iba a estar en el Atleti la temporada siguiente sí o sí, pero resulta que se lesionó. Y eso le cambió todo, ¿no? Y nunca, yo creo que esa lesión, además creo que él mismo lo admitió, ¿no? Que le costó muchísimo recuperarse. Y pues yo esta temporada yo creo que fue un error venderlo, porque no ha hecho nada, no ha jugado en el Swansea porque una liga en la liga inglesa que es complicada tal. Cuando no era un delantero en el Eibar la temporada anterior había sido uno de los mejores delanteros nacionales, ¿no? Le podíamos haber cogido, Yo nos hubiera venido muy bien. Nos hubiera venido muy bien esa temporada. No lo entiendo, pero sabéis que le vamos a tener enfrente el año que viene. Porque lo tiene más que mascado el Málaga. A Borja Bastón. Sería un buen fichaje para el Málaga. Y luego también debutó un canterano, no sé si acordáis, un delantero negrito que se llamaba Ibrahima. Llevó bastante goles, Que jugó unos partidillos. Sí, señor. Yo creo que lo hizo debutar Quique, ¿no? Sí. Además que aquella temporada tuvimos dos debutantes del filial en que fueron Ibrahima y Cedric. Y a Cedric me acuerdo que le pusieron el San Benito, ¿no? Fue el mismo Quique, me parece, que tuvo un fallo en pues no me acuerdo, estamos en un partido de Copa, ¿no? Con el recreativo. Y le crucificó, le quitó y ya no volvió. Y luego se fue al Numancia y tal. Y era un jugador que se le veía creo que ahora está en Rusia o en China o en algún sitio de esto. Bueno, y Ibrahima también. Mi hermano que conocía a un hermano común de Cedric, dicen que el problema suyo es que le gustaba un poco la noche. Sí. Pero digo, Ibrahima también acaba en Rusia. A ganar dinero muy joven. Y fue, Ibrahima sí que metió goles, ¿eh? Yo me acuerdo que hombre, no era un caso Tomás, que Tomás siempre lo hemos dicho, ¿no? Que es un chico que sale del filial y que haga lo que haga, siempre mete goles. No mete goles, o sea, siempre cumple. Y Ibrahima no era así, pero en un momento en el que había partidos en los que no había alternativa y respondía, ¿no? Pero bueno, tampoco, no era un jugador para Atleti, yo creo. Mira, el Cedric está ahora mismo jugando en el UCAM Murcia. Ah, mira. Bueno, Lucas Murcia, que esta temporada vaya desastre. Ha sido incluso internacional por el Congo. Estuvo jugando en el Osasuna, en el Betis, estuvo incluso en la Liga de Estados Unidos. Y vamos, es un jugador que por lo que sea se va perdiendo. Voy a ver a Ibrahima a ver si lo localizamos. Estaba en Rusia, me parece, Ibrahima. La última vez que supe de él estaba en Rusia. Son jugadores que acaban luego en destinos bastante raros, ¿eh? Pero bueno, luego otros más delanteros de esos años, después de Forlán y Agüero, yo creo que Diego Costa coincidió con ellos, ¿no? De suplente. Diego Costa, que le fue quitando el puesto a Forlán, ¿no? En los últimos meses de Forlán, ¿no? Sí, bueno, es que Diego Costa hay que tener en cuenta que el Atleti le fichó con 18 años, ¿eh? Y estuvo cedido, venía, hacía pretemporadas, jugaba, se iba. Eso es. La temporada última de Diego Costa de Forlán no le fue quitando el puesto sí. Diego Costa, que apostó Quique pero por él. Pero fue porque también tuvo muchos roces con Quique Sánchez Flores, porque Forlán parece que también tenía mucho carácter dentro del vestuario y chocó varias veces con él. Y su negación a sacarle por su propio orgullo también Quique, pues empezó a tirar de Diego Costa, que me acuerdo que jugó un partidazo contra los Asuna. Con los Asuna. Que se calzó tres golazos en un momento. Sí, sí, sí. Que yo no hacía nada más que saltar en casa y decir, no me lo puedo ver este chaval lo que acaba de liar en un momento el solo. Y desde ahí yo creo que ya empezó a apostar también un poco más por él, dándole más minutos. Y la verdad, por lo que tú has dicho, es que Forlán al final no salió muy bien. No salió muy bien y tampoco estuvo bien con el vestuario. Y se fue un poco así como por la puerta. Podía haber sido mejor. La verdad es que no se fue mal, pero podía haber sido mejor. Sí, se fue. Pues Diego Costa se incorporó esa temporada y luego la 2011-12 se apostó por Falcao. Es cuando vino Falcao en el verano del 2011. Que la verdad es que para mí es un jugador bestial. Es de los que mejor recuerdo tenga. Sí, 36 goles la primera temporada y 34 goles la segunda temporada. Ah, y unos golazos, pero vamos, impresionantes. Además, en partidos gordos, porque la final de Europa League se la gana el solito. Sí, sí. Bueno. Y qué golazos. En 90 minutos, no, en 45 prácticamente había cocinado en la final. Sí. Y yo, si no recuerdo, los dos goles con la izquierda, ¿no? Sí, sí. Era otro porque también golazos, que se manejaba además, bien con las dos piernas. ¿No? Es que 26 goles la primera y 34 la segunda. Pero lo que tenía. Falcao, que yo no he visto a ningún otro, y hablábamos de Forlán, que probablemente es más completo y tal, pero lo que tenía Falcao era la portería entre ceja y ceja. O sea, tú era. Sí, sí, balón sí, que sí. Pillaba Falcao cerca del área, sabías que iba a tirar y que iba a ir a gol. O sea, no sí, era. Sí. Era una obsesión con el gol que tenía, que era sí, pero tampoco tenía una cualidad técnica destacada, no, un regate, un. No, sabías que iba a tirar, sabías que iba a tirar. Sí, un salto brutal, ¿eh? Y yo recuerdo verlo en el Calderón y cómo se preparaba, cómo marcaba el sitio donde iba a ir cuando tenía cuando lanzaba las faltas o le ponían los corners, y él marcaba el sitio donde iba a rematar y iba a rematar ahí, y ahí remataba y ahí te hacía el gol. Y tenía un salto potentísimo. Yo me alegro que esta última temporada en el Mónaco haya vuelto a rendir el futbolísticamente, porque es un tío que se lo merecía. Sí. Había tenido bastantes problemas de lesiones, ya parece que estaba de capa caída. No sé si visteis, y este año ha vuelto. No sé si visteis cómo se lesionó en Francia en un partido de Copa. Sí, pero fue, decíamos de lo de Michel Salgado, esto fue incluso criminal, peor, ¿eh? Sí. Una entrada salvaje. Por detrás, con los tacos detrás de la rodilla. Bueno, fue, dices, pero ¿cómo puede jugar alguien al fútbol así? No sé, ¿no? Ya, es que luego cuando dicen que hay jugadores que no van a hacer daño, es mentira. Si tú eres el que haya jugado al fútbol, sabes si tú vas a hacer daño o vas a hacer falta, simplemente. Pero si tú quieres hacer daño, lo haces, ¿eh? Sí. Y se puede quitar el balón sin necesidad de hacer daño, también se sabe. Sí, sí. Se puede entrar duro, pero no hacer daño, un choque, duda. Un golpe. No es lo mismo que te den el tobillo, que te dé la altura de la espinilla, meter los tacos, no meterlos. A mí Falcao me dejó un buen recuerdo y la pena es que lo pudimos disfrutar solo 2 años. Sí, pero estaba mejor, vendido desde que llegó. No, es que no fue nuestro nunca. No fue nuestro. Eso es. Era un cedido por un fondo de inversión, pero cedido. Era un multipropiedad. Sí. Y luego con él vino otro elemento para la historia, Pisi, el delantero este que dio vueltas por el fútbol. Que nunca sabíamos ni lo que había valido, ni lo que costó, ni de qué jugaba. Y ni solo le supo sacar rendimiento, porque es que era imposible, claro. Luego acabó en el Español, ¿no? Acabó en el Deportivo. Sí, en el Coruña y tal. Y también llegó esa temporada Adrián, que la verdad es que Adrián fue de más a menos de forma espectacular, ¿eh? Sí. Para mí Adrián fue la primera temporada, la segunda mitad, y luego ya la tercera un desastre. No sé cómo puede un jugador ir tan abajo de un año tan increíble a ir a menos. El carácter, ¿no? Supongo que son jugadores de carácter así un poco más débiles, ¿no? Y a mí me cabrea mucho el Cholo en esa época, cuando estaba ya que se veía que no, la manía de seguirle sacando en vez de poner a Costa, que al final Costa le quitó el puesto por a base de, ya, vamos, es que ya era imposible que Costa no jugara con Falcao, que esa temporada que jugaron la mitad más o menos, la verdad es que hicieron buena pareja. Sí, sí. Se combinaban bien los dos. Y luego ya la 2013-2014, que es la delantera Falcao, digo, Costa-Villa, sin olvidar a Raúl García, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque Raúl García jugó delantero ese año. Al final jugó así o parecido, igual que Villa, ¿eh? Y metió goles importantes. Y era, sí. Diego Costa se salió, metió 36 goles. Estaba viendo Diego Costa las cesiones y los clubes y tal, ¿no? Diego Costa llegó al Braga con 17 años en Portugal. Sí. Una temporada, luego estuvo cedido en el Peñafiel con 18. De ahí le fichamos nosotros y le dejamos cedido en el Braga. Luego cedido al Celta de Vigo, luego al Albacete. En segunda al Celta. Luego al Albacete, luego al Valladolid. Luego al Rayo. Al Rayo. Y en el Rayo fue la cesión que le dio el pase. Destacó porque estuvo 16 partidos y metió 10 goles, ¿eh? Y lo que es curioso es las cifras, ¿no? Le fichamos del Braga por 1,5 millones de euros. Le vendimos al Chelsea por 38. Claro, luego ven esto y dicen, no, vamos a comprar a 20 de 1,5 millones y con que nos salga uno nos ha merecido la pena, ¿no? Pero eso solo lo hace bien el Sevilla, macho. Claro, eso hay que saber hacerlo, ¿no? Y ahí como con el Cholo la directiva le sonó la flauta, ¿eh? Porque cuando le veíamos en el Celta, en el Albacete y tal, nadie se esperaba que fuera a hacer lo que acabó haciendo Diego Costa, ¿no? Era un delantero que tenía más que nada era carácter solo. No tenía era el carácter solo. Se le conocía por las tanganas que montaba, por las peleas, tal, pero no por el juego, ¿no? Pero yo creo que el Cholo aquí tiene mucho que ver. El Cholo a Diego Costa lo encarriló, ¿no? El Cholo ha hecho, bueno, ahora mismo pues tenemos a Griezmann, por ejemplo, ¿no? Griezmann, cuando vino de la Real, era un muy buen jugador, pero con el Cholo se ha convertido en un jugador de clase mundial, ¿no? Y Diego Costa lo mismo, yo creo. Diego Costa le debe mucho al Cholo, quizá por eso está diciendo también que quiere venir, porque el Cholo ha sido el entrenador que mejor le ha entendido, ¿no? Yo creo. Mira con colores más que ha tenido, ¿no? Con Conte, con Mourinho, ¿no? Es un tío difícil. Claro. Y la verdad que la progresión de Diego Costa ha sido increíble, ¿no? Porque hemos hablado de jugadores, hemos hablado de Forlán, de Falcao, o jugadores como Torres, ¿no? Que son jugadores o Agüero, ¿no? Que le vas viendo, ¿no? Vas viendo y ya desde principio le ves y dices, estos tienen algo, ¿no? Pero Diego Costa que nadie era fue una sorpresa, nadie se esperaba nada. Hablábamos también antes cuando estábamos hablando de en tiempos anteriores, ¿no? De Manolo, ¿no? Manolo que era un, hemos dicho que daba mucho, pero que no tenía pintas, ¿no? Que le veías jugar y decías, es que pues Diego Costa era lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Sí, sí, sí. Diego Costa es un delantero que tú le ves correr y corre un poco pato, ¿no? No sé, con los pies hacia afuera, sí, con las puntas. Los regates que hace son a base de chocarse, empujarse. Sí, le parece que no, pero joder, pero cómo funciona, ¿eh? Dices, es que el tipo. Sí, sí. Pues ojalá que vuelva, para mí sería el delantero de la temporada. Claro, ¿no? Ese delantero que necesita Atleti, ¿no? Bueno, o sea, le da todo lo que están diciendo. Lo último, hemos dicho antes que había dicho él, ya ha salido diciendo que quiere jugar en Atleti, que él, lo único que ve es jugar en Atleti. Y según las noticias, están diciendo que el Chelsea empezaría a negociar por 56 millones, el mínimo. Bueno, ya nada. No se dijo que el año pasado. Eso. Dimos 40, no, los 40 y algo que nos dieron por el amigo Jackson eran para el delantero este que iba a ser Diego Costa, porque no nos costó 40 y algo, no nos costó Gamero, ¿no? Yo creo que sí, 25, porque él está empeñado en venir. Tiene que venir. Parece que está empeñado en venir, ¿no? Y si no viene ahora es para el equipo para... que podría quitárnoslo sería el Milan, ¿no? Y el Milan ha fichado al delantero del Oporto, ¿no? O sea, en principio ¿dónde va a ir este hombre? Pues, el problema va a ser si ponemos el dinero encima de la mesa o les decimos al Chelsea, te he pagado 5 este mes, al siguiente te pago 8, pues espera, eso no, he dicho lo que pide el Chelsea. también se ha dicho lo que ofreció el Atleti, porque se supone que ya han empezado las conversaciones. El Atleti ofreció 30. 30, ¿no? Sí. 30. Sí. Joder. Sí, pero más 30 con condiciones. O sea, vale, menos que Gameiro, ¿no? Vale menos que Gameiro. Sí. Es que ¿sabes lo que pasa? Que el Atleti, para negociar, es muy gracioso, porque cuando negociamos es como negociamos para comprar, compramos como un grande, ¿no? O sea, nosotros vamos, ¿no? Que vienes al Atleti, pero luego vendemos con uno pequeño, ¿no? Cuando vienen a por ellos, vendemos como uno pequeño. Y cuando compramos, compramos como un grande. Y eso no tiene mucho sentido. Tendría que ser al revés, ¿no? Tristísimo, porque negociamos fatal al final. Sí, tanto por un lado como por el otro perdemos. Claro, tenemos muy poco valor de negociador. Cualquier negociación, cuando sabes que está metido el Atleti y que ha hecho una... Cuando sale la noticia de que el Atleti ha hecho una oferta, digo malo. Malo porque si anuncian el fichaje hecho, o sea, el Atleti ha comprado tal... Pero si te anuncian que el Atleti ha hecho una oferta, es que no va a salir la operación. Y de momento ha hecho una oferta de 30. La única que a mí me sorprendió, que de verdad yo no me lo esperaba, pero me pareció una gran noticia, fue la de Villa. Porque yo no me esperaba nada. Sí, esa que lo dicen cocinado por detrás, total. Me pareció perfecto. O sea, fue el mejor fichaje a nivel secretismo hecho por el Atleti. Porque aquí siempre nos están poniendo, no sé cómo fue un verano, que hasta 100 y pico fichajes y luego no tuvimos nada más que 2. Y malos, como siempre. Es decir, siempre se filtra que vamos a fichar a tal, a Pascual, a no sé qué, no sé cuál. Y ese año no se habla nada de Villa, nadie sabe nada, y de repente, sí, sí. ¡Po! Zarpazo. Sí, una sorpresa total, ¿eh? Sí. Y la verdad es que rindió, metió sus golitos en Atleti. Era un Villa que ya no era el Villa de los mejores años, pero hizo fue un hombre vital en... Un hombre vital en el año de la Liga. De la Liga, sí. Vital. Llegó un poco al final de temporada cascadillo, pero vamos, la verdad es que fue importante. Y luego después de esa temporada casi doblete, llegaron unos años un poco irregulares estos últimos años en delanteros, que llegó el mexicano Raúl Jiménez, quien lo vendían como el oro y el moro y fue un fracaso absoluto, y luego Mandzukic, que fue de más a menos. No sé lo que pasó, porque la bronca se pasó con el Cholo en un partido en Sevilla. No, yo creo, y lo hablamos aquí en el podcast, que probablemente lo que pasó fue Torres. Pasó que vino Torres en el mercado de invierno. Levantó, vino Torres, y Mandzukic vio su puesto peligrar y vio que ya no era... Porque claro, hasta que llegó Torres era indiscutible. Entonces, jugara bien, aunque el tipo jugaba bien. Solo. El tipo jugaba bien, ¿no? Era a mí lo que me gustaba, una cosa que de Mandzukic, hasta ese momento... era que se dejaba la piel, o sea, sí, pero luego con la calidad. Claro, luego cuando llegó Torres es como que no quería tener que pelear por el puesto. Competir. Y, sí. y eso con el Cholo, pues no compagina. A no ser que seas algún jugador que haya tenido algunos jugadores, hablábamos antes de Adrián, ¿no? Que cuando dio el bajón no competía, no demostraba y seguía y el Cholo seguía dándole oportunidades. Tiene algunos casos especiales. Pero en este caso, obviamente, pues cuando Mandzukic empezó a dejar de rendir, no podía mantenerlo, ¿no? Y fue una pena porque el otro día lo hablábamos, creo, al final, cuando hicimos el balance de la temporada o en los últimos partidos. Esta temporada, si hubiese estado Mandzukic, esta temporada, yo creo que hubiese sido, de los tres, hubiese sido el titular, ¿eh? Sí, sin duda. Pero bueno. Estas tres últimas temporadas, el delantero que hemos tenido, Griezmann, ¿no? Vamos, no hay duda. Sí, sí. 25 goles la primera temporada, 32 la segunda y 26 esta. Si no estuviera Griezmann estas temporadas, sería un erial esto, ¿eh? Porque Correa ni fu ni fa, no se puede decir ni que lo ha hecho muy bien ni que lo ha hecho muy mal. Gameiro para mí es insuficiente totalmente. Vieto suspenso y el ínclito Jansson más que suspenso. Y Batistao también. Bueno, sí, este ya ni me acordaba ya. Sí. Ahora mismo, delanteros de entidad, solo está Griezmann. Sí, bueno, entre Torres y Gameiro, lo hemos dicho toda la temporada, entre Torres y Gameiro casi llegas a un delantero, casi, ahora mismo. Sí, y con Correa en medio también, entre los tres haces uno. Sí, entre los tres haces uno, pero... Pero es que luego solo juegan uno a la vez. Sí. Pero bueno, a ver si volvemos está a los... Claro que necesitamos... Sí, hombre, obviamente... Necesitamos una delantera Griezmann-Costa, se nos soltó. No, está claro que, obviamente, con la sanción no podemos fichar hasta enero. No podemos inscribir, podemos fichar, pero no podemos inscribir hasta enero. Tiene que venir Costa porque, más que nada, porque tiene que venir por un lado, porque necesitamos un cambio ahí, y por otro, porque si no fichas a Costa ahora, ya no lo vas a fichar, y Costa es lo que quiere el Cholo. Y no hay nadie que vaya a venir. O sea, si no viniera Costa, si lo de Costa no se hace, no ha sonado nada, no hay nadie en el mercado ahora mismo, y menos que vaya a venir para quedarse sin jugar hasta enero, que pudiera igualar o superar, ¿no? Y mínimo quieres, no sé, lo que no podemos tener es otro año entero con Torres y Gameiro con el nivel que dieron la temporada pasada. Aunque lo que yo sí veo antes de que empiece la temporada es que el Cholo la temporada pasada lo tenía muy claro cuando empezó la temporada, y sí, era que Gameiro era el titular porque era el que había venido nuevo, fresco, venía de marcar 20 y tantos goles en el Sevilla y demás. Yo creo que este año no va a estar tan claro, ¿no? Y el problema es que tiene que elegir a uno, yo creo. No puede hacer lo que hizo el año pasado de poner a uno y a otro, a uno y a otro, y el mismo cambio en todos los partidos, ¿no? No funcionó. Y ahora, de momento, lo que nos queda hasta enero son estos dos. Bueno, supuestamente vuelve Vieto. Está rumoreando mucho que Vieto es el que se va a quedar y Correa es el que se va a ir cedido, ¿no? Que no me parecería mala idea. Pero no creo que Vieto vaya a ser el que vaya a ser el titular de estos tres. Vieto no lo he visto. Me inclino más hacia Torres ahora mismo. Pero no ha destacado, ¿no? Me inclino más hacia Torres ahora mismo porque quizás es más lo que busca el equipo. Porque lo que ha pasado la temporada pasada es que hemos visto lo que nos puede dar Gameiro, ¿no? Sea mucho, sea poco, pero ya sabemos qué tipo de jugador es Gameiro, que hasta que vino al Atleti yo creo que no lo sabíamos mucho. Más que lo que sabíamos muchos eran los goles que había metido, pero verle jugar o seguirle nadie le había seguido, yo creo. Ahora sabemos lo que nos puede dar, lo que nos puede dar también Torres. No sé muy bien lo que nos puede dar Vieto, me imagino que el Cholo lo sabe mejor. Y de todos esos, el que mejor se adapta, si nos lo da como nos lo tiene que dar, es Torres. Pero bueno, yo creo que dependerá mucho eso de qué pase ahora, si se ficha a Costa o no. Ya, pero si se ficha a Costa ya hasta enero, ¿qué? Porque en enero, hasta enero hay que jugar, ¿eh? Claro, hay que garantizar al menos que cuando lleguen esos fichajes tengan competiciones que jugar. Es decir, Copa del Rey y Champions, seguir todavía en la pomada. En la liga, claro, cerca, no estar a 10 o 12 puntos. Que la liga empieza en septiembre, en agosto, no en enero. Claro. Enero. Yo creo que está difícil el tema. Que vamos a. Vamos a hacer una supervivencia hasta enero, ¿no? O sea, vamos a intentar llegar a enero con posibilidades de algo. Pero obviamente no podemos salir de inicio a por nada, yo creo, ahora mismo. Con este equipo, viendo lo que hemos logrado la temporada pasada, que fue bastante con lo que teníamos, pero hacerlo otra vez lo mismo, yo creo que va a ser más, minimizar daños, ¿no? De aquí a enero, intentar perder los menos puntos posibles. Yo creo que solo se va a concentrar mucho en la tarea defensiva. Vamos a ser un equipo, que vamos a defender mucho, pero a atacar va a ser más complicado. Pero todo esto, siempre y cuando se haya hecho los deberes ahora en el área técnica y deportiva y se tenga concretado qué va a pasar en enero. Sí, porque a mí lo que me da miedo es eso. El fichaje de Costa sea que ahora. No, claro, que estemos, porque si nos llegan ahora, y a mí me da miedo porque lo veo muy factible, que nos digan que ya está todo solucionado, Costa se queda tal, no sé qué, y se ha acordado el fichaje en enero. Y no me extrañaría que nos dieran esa noticia y todos dando palmas con las orejas. No, venir no viene nadie, ¿no? Y así no, pues el Barcelona lo hizo. Barcelona fichó a Arda, fichó al otro, aunque luego les haya funcionado mejor o peor, pero lo hicieron. También fichó a Luis Suárez cuando no podía jugar, ¿no? Luis Suárez estuvo tres meses sin jugar. Hasta noviembre o por ahí. Sí, estuvo tres meses sin jugar y le ficharon. Por la sanción, no fue por la sanción del Mundial, de lo del TAS, sí. Sino del mordisco. Y lo fichó, claro, pensaba. Claro, entonces esto tienen que solucionarlo ya, y, Y pero hay que ficharlo, ¿no? Están empezando ya a tardar mucho, ¿eh? Hay que ficharlo ahora. Que estamos ya. Creo que empieza la pretemporada primero de julio, ¿no? Sí. A ver, el mercado oficialmente hasta el 1 de julio no se abre, con lo cual, bueno, ellos están todavía. Hay que hacerlo, ¿no? Parapetados, que por un lado ya han pasado el segundo cobro de los abonos y no han anunciado ni entradas ni salidas y han renovado a Griezmann. Entonces, de momento tienen ahí un comodín del público. Ahora viene el 1 de julio y yo creo que el 1 a las 001 debería haber un comunicado ya de que se tiene a alguien. Que luego se invente la fórmula que quiera, que lo fiche Las Palmas, que lo fiche quien sea, pero que se tenga la tranquilidad de que vamos a tener un balón de oxígeno en enero. Porque es que hemos visto ya que lo que hemos visto no nos da para más de ser peleones, pero no para dar ese salto que no nos hace falta. Sí, bueno, y si acaso lo que hemos visto, hemos perdido, ¿no? Thiago se ha retirado. Eso es otro. Y a Augusto, por lo visto, está entrenando ya, está recuperándose, se le ha visto haciendo carrera y demás. Esperemos que Augusto esté de vuelta, porque como no esté recuperado Augusto y estamos sin Thiago, estamos ahí otra vez a dos velas y no se puede fichar. Pueden venir los cedidos, pero bueno, sí, está Craneviter ahí. Está Craneviter. Yo creo que sí le va a repatriar, ¿eh? Sí, porque nos falta uno ahí. O sea, habiéndose ido Thiago, vale que recuperamos a Augusto, pero nos sigue faltando uno y ese va a tener que ser Craneviter, ¿no? Es que no te puedes fichar, pues tienes que cogerle. Y luego a lo mejor también traen al chaval este del Tenerife. Amad. Le pueden traer, no sé si. Sí. Estaban jugando ahora. Jugaron hoy, ¿no? Ha ganado el Tenerife 1-0 la ida. Al Getafe. Y luego no sé qué ficha. Algún defensa también vendría bien. Sobre todo lateral. Yo creo que un lateral nos hace falta. Lateral izquierdo. Porque Felipe está pobre ya. Lateral izquierdo, acabamos de vender a uno. Ah, pero ya está vendido. Supuestamente sí. Se puede hacer oficial hasta el 30 de julio, pero una vez más no van a pagar la cláusula. En la letra de las cláusulas no sé para qué existen. Yo creo que no tienen que poner ni cláusulas y total. Efectivamente. No, al final vas pagan a para que las pones. El caso peor fue el de Agüero, que fue la renovación bajando la cláusula. Una de las renovaciones más extrañas de la historia del fútbol. Que bajarse la cláusula, pero bueno, es al final da igual porque nunca les vende por la cláusula. Vamos. Y lo que es penoso es llegar a un acuerdo. Pero es que lo de las cláusulas también es un cuento, ¿no? Porque las toman. Esta semana, con todo el tema este que ha salido del trampa de Ronaldo y tal, estaban hablando de las cláusulas y dices, pero es que es un cachondeo. Eran mil millones. Cuento, ¿no? La mil millones, suya. Sí. ¿Quién va a pagar eso? Si es que... o al otro, ¿quién era? Neymar creo que eran 250, pero sube 10 millones cada año la cláusula o algo así. Digo, pero ¿qué más te dan 10 millones cuando estás en 250? ¿Qué va a pagar eso? Sí. Si es una cifra estúpida, no tiene sentido. Y luego ¿no? el contrato de esa persona y todo lo que se mueva, el representante, el otro. Se te pone la operación en 500 millones, así. El fútbol ha perdido los papeles, ¿no? En fin. Sí. Bueno, con esto hemos terminado. Hemos terminado de los delanteros, ¿no? Yo creo, ya. Hombre, no hemos hablado de los de este año. Pues, tampoco. Los de este año ya son recientes, ya no es. Hemos hablado mucho de ellos este año. Y también estamos hablando de actualidad. No sé si hay algo más de actualidad. No se sabe nada más, ¿no? De lo que hemos dicho. De fichajes, el tema Sandro se está complicando bastante. Bueno, decían que están saliendo pocos nombres. Sandros ha hecho reconocimiento médico con el Everton, ¿no? Sí, y también lo había hecho con el Atleti. Debe ser que el hombre le gusta mucho ir al médico y pasa muchos reconocimientos médicos. Ahora está con la sub-21. No está lesionado. Está con la sub-21, ¿no? Y habrá pasado otro para jugar eso. También, claro. Sí, en la sub-21 está destacando mucho Saúl, ¿eh? Lleva dos goles y el del otro día fue un golazo. El año que viene Saúl yo creo que va a dar un salto de calidad, ¿eh? Sí. Va a ser como el año de explosión, como ese, a ver si es el año como el que tuvo Coque en el 2014, que fue bestial. A ver si Saúl se combinan entre los dos y tienen un año bestial, porque Gavi ya no se puede estar exigiendo tanto porque los años pesan. Eso es. Sí, pero luego, no sé si Vitolo al final vendrá o no vendrá. No están, están todos los sí. nombres, ¿eh? Pocos. Vitolo, tal, pero pocos. Da muchos nombres, no pero. No sé si vosotros habéis oído algún nombre más. Ceballos, decían que Ceballos también parece que está en el punto de mira. Sí, el Betis. Pero igual, vamos a lo mismo. Todo es rumor y tampoco hay mucha confirmación. Casi se ha confirmado más, aunque parezca mentira, los fichajes más complicados, que son el de Costa y el de Vitolo, que otro tipo de operaciones que quizás también nos hacen falta y no se ha oído nada. Entonces, bueno, hombre, es esperar. Y te digo una cosa, y espero que sean esos dos. O sea, quiero decir que si tienen que salir, salgan esos dos, que salga Costa, salga Vitolo y luego... Sí, los demás, si no salen... Y si no sale Ceballos, pues mira, ¿qué vamos a hacer? Pero vamos, que tampoco habremos perdido ninguna cosa. Y luego de salidas del equipo, yo creo que alguna venta va a haber. Es inevitable que estos muevan el corral. Seguro. Sí. Tiene que caer alguna comisión por ahí. Hombre, lo comentábamos antes al micro cerrado, ¿no? Si llega Vitolo... Carrasco es posible que salga, ¿no? Yo creo. Y si no, a lo mejor, no sé yo si también. Sí. Hombre, no, si no viene alguien en ese puesto, vender ahora mismo y no comprar, es imposible. No, bueno, aunque bueno, estamos hablando del Atleti, de los Giles y Cerezo, ¿no? Tienen que vender ahora mismo y no vendrá nadie, porque quiero decir, si... No, obviamente viene Vitolo. Claro, imaginaos que viene Vitolo en enero, pero... Y venden a Carrasco ahora. Si viene Vitolo en enero, tiene que venir a Carrasco ahora. Estoy seguro que lo van a hacer así, ¿sabes? Y estos quedarías cuatro meses sin Vitolo y sin Carrasco. Claro, efectivamente. Y ahí, pues, no sé, ¿a quién meterían? Pues, no sé. Pues no sé, no sé. No me convence, no me convence. Pero bueno, es que no me convence. Yo no descarto que sea así. Sí, puede ser. Se puede descartar absolutamente nada. De porteros no creo que toquen nada. De centrales no creo que toquen nada. No. Bueno, Moreira ya fichado por el Benfica, yo creo, ¿no? Sí. Yo como con y todo. De centrales, con esta directiva, piensa lo peor y así no te defraudarán. Y luego hay un hombre que me tiene muy preocupado, bueno, dos exactamente, tema Cerce y tema Siqueira. A día de hoy son jugadores del Atleti y es bastante preocupante. Bueno, Siqueira ha dicho que viene a demostrar lo, a, cumplir, sí, a demostrar lo que había sido en el fútbol, no sé, una frase sí, una de estas cosa que así, muy, no sé. Me dejó alucinado. No sé. Pues a lo mejor se queda en la plantilla, porque si no tiene sustituto Felipe. Hombre, Luis, alguien tiene que darle pues a lo mejor sombra le dejan al botijo, ahí ¿no? como remanente, ¿no? Ya solo falta que pueda pernía, vamos. yo creo que no, yo creo que en la defensa no van a hacer ningún movimiento, ¿eh? Yo creo que Siqueira, no sé, se lo dejarán a Fernando para que se lo lleve a casa y lo tenga allí, yo no sé. Como un muñeco de pim pam. Como un muñeco, sí, pero... Hombre, que tuvimos mala suerte al final de temporada con que se lesionaran Juanfran y Bersalco, ¿no? Eso no puedes... Sí. Pero teniendo a Juanfran, Bersalco, sí. Jiménez, Godín... No creo que van a hacer nada. Savic, o sea, lo único que nos falta es un lateral izquierdo suplente. Es lo que menos pero... se va a tocar. Sí. No. Y centrocampo vendrá Kraneviter y ya está, y se quedarán con él. Y yo creo que en el centro del campo el que a lo mejor sale de ahí que es Tomás porque sí, está cogiendo muy buen cartel, yo por creo. Él mismo sí por y, él mismo y él necesita jugar ahora para buscar futuro. Porque si no, aquí va a jugar poco. Ah, y Gaitán. Es verdad, ya Gaitán ni me acuerdo. Gaitán, ¿no os acordabais? Porque nadie se acuerda de él, porque es el hombre invisible, Gaitán, ¿no? O sea, tú fíjate la trascendencia que ninguno nos habíamos acordado. No, es un jugador muy raro. Pues Gaitán debería de salir más que nada para que no se deprecie más. Porque sinceramente, o lo vendes ahora o tienes que hacer una apuesta a ciegas de que este año va a despuntar, cosa que dudo. Entonces, yo creo que el Cholo ha perdido la fe en el Amor, ya no. Fue un fichaje suyo y no lo ha sacado. Claro, es que no parece argentino, macho. Si es que sale al campo y de bandando, es que no parece un jugador argentino. No tendrá familia en Colombia, ¿no? No será familiar del Tren Valencia o de Jackson o algo, ¿no? Cuñado o algo así. Porque él es lo mismo, él está pasando lo mismo. Bueno, ahora ya para ir cerrando el tema, tenemos un audio por aquí de Chechu, ya lo comenté al principio. Un repaso extenso, ¿no? Porque hace un par de semanas que no nos da la actualidad de la cantera. La cantera y féminas, bueno, féminas que, como ya dijimos, hemos celebrado ya ese fantástico título de liga, aunque por desgracia la Copa, la final de Copa contra el Barcelona, pues acabó perdiéndola, ¿no? No pudo rematar esa temporada, pero aún así, campeones de Liga, hecho histórico, ahora están esperando sorteo de Champions también y tal, o sea, ha sido un temporadón. Y nos contará, me imagino, Chechu, qué ha pasado con, porque además creo que tiene, no sé si estuvo en el partido en la Copa, pero sí que tiene historia para contarnos. Y luego tenemos el juvenil, que también ha llegado a la final de la Copa juvenil y la juega contra Real Madrid este fin de semana. Va a ser la reedición de la temporada pasada, ¿no? La temporada pasada jugamos esa final de Copa también contra ellos que acabamos ganando, y ese equipo además fue el que luego fue la base del B, que ha conseguido ese brillante ascenso a segunda B. Bueno, brillante porque por la temporada anterior, porque era una obligación, ¿no? Pero y nada, este fin de semana pues partido muy interesante ahí, y además creo que partidos de Copa los echan lo puedes ver en internet, en el canal de YouTube de la Federación, me parece, o sea que sí, en Gol, lo echarán en Gol TV normalmente, sí, o sea que incluso por televisión se podrá ver en abierto. A ver si les ganamos y hacemos un 2 años seguidos. La verdad es que ha sido sorprendente que llegaran a la final, lo tenía bastante difícil con el Sevilla y hicieron un partido de vuelta muy bueno, ¿eh? Ahora hay que machacar al Madrid de Guti, que encima es el entrenador del elemento este, o sea que sería la alegría. Que la verdad que el Madrid de Guti es un equipazo. Que el delantero nuestro, Gama, está sancionado y no puede. Sí, han recurrido, no por lo visto. Han Vamos recurrido, a ver si suerte, pero no sé. Obama, que fue también, jugó la temporada el año pasado, estaba todavía en el juvenil porque estaba adelantado y jugó esa final. O sea, iba a jugar su segunda final en 2 años. A ver si es verdad. Es el Obama delantero, ¿no? Sí, Salomón, el otro es Fede. Salomón. Fede, que es el hermano. Que este es el que ha debutado ya en selecciones de España y todo, ¿no? Sí. Creo. Que en sus 19. Debuta en selecciones de España tal, y resulta que es uno de los casos por los que nos han sancionado. Nos han sancionado por los casos de Obama, los Hernández, que el padre lleva. O sea, es que yo no entiendo. De verdad, como. Pues estaban los hijos de Zidane también en el Madrid. Sí. Es que yo creo que a veces sancionan a lo tonto. Sí, pero ¿cómo no recurren esto, no? No sé. Los metieron en el mismo saco, que cualquier cosa que sea extranjero, los meten ahí y ya está. Sí. ¿Qué más arraigo? No miran ni arraigo ni nada. No pasa nada. Y no puedes decir que si los padres le hayan estado aquí por motivos económicos, los hijos, digamos, que son familias que tienen dinero de sobra. Porque uno de los deltas que decían que usaban a los hijos para colocar a los padres a trabajar. Pero la sentencia del TAS, la verdad es que ha sido muy rara. Y que solo han sido sancionados el Atleti, el Barça y el Madrid es un poco raro, porque hay muchos equipos que hacen lo mismo. Sí. Bueno, vamos a escuchar el audio de Chechu, que llevamos un rato hablando de él y no a ver qué nos cuenta, que viene de primera mano. Vamos a ver qué nos dice. Hola a todos los oyentes del podcast Atleti.com con 3 es. Buenos días o buenas noches o buenas tardes, según nos escuchéis. Bueno, decir como radiosa actualidad, tenemos novedades, ya acaba la temporada, solo queda un partido, todavía la actividad competicional sigue afortunadamente en marcha y prácticamente se va a juntar el fin de temporada de la cantera con la pretemporada del primer equipo. Como sabéis, el Atlético de Madrid juega la final de la Copa del Rey Juvenil contra el Real Madrid, repite final, y vamos a ver si el Atlético de Madrid, parece ser que iba a recurrir esas expulsiones injustas que se dieron contra el Sevilla de Joaquín y de Salobama, además, que arrastra molestias en un hombro, tiene ese doble hándicap para poder participar en esta grandísima final, que se disputará el próximo domingo a las 11:30 en Calahorra. Ojo a Calahorra, que el propio Club Deportivo Calahorra se encuentra en esa tercera eliminatoria para conseguir lo que ha conseguido el Atlético de Madrid B, es decir, ascender a Segunda División B. Podría ser hasta un rival, quién sabe. Y en el partido de ida cosechó un empate a 0. Desconozco a qué hora juega el Club Deportivo Calahorra, pero probablemente juegue el sábado, o si no el domingo por la tarde, claramente. Así que podemos encontrarnos una localidad totalmente en fiestas por el ascenso de su equipo. Pero bueno, en lo que a nosotros nos ocupa, pues importante la renovación de Sergi y del capitán Rafa por un año de este Atlético de Madrid B, que tendrá que seguir con prácticamente la misma plantilla, ya que no puede, en todo caso, recuperar algún que otro cedido, ¿no? Importante también ese 1,5 millones que se ha pescado del traspaso de Samu Saiz, que no se merece por actitud, repito, actitud, no aptitud con P, actitud con C, en mi opinión, no se merece volver a vestir la camiseta rojiblanca, y si además deja dinerito fresco en caja, pues mejor que mejor. También contar la renovación del guardameta Carlos Marín, pues hasta el año 2020, portero de presente y futuro del Atlético de Madrid B. Y bueno, en cuanto al femenino, podemos hablar de bajas, ¿no? Después de esa merecida derrota frente al Barcelona, no tuvieron un buen día las colchoneras, perdieron por 1-4. Pues bueno, el club o por lo menos no se ha llegado a un acuerdo, y hay dos bajas confirmadas, que son la de Bea Beltrán y la de Priscila Borja. En cuanto supamos sus destinos, evidentemente informaremos. Son dos bajas, en mi opinión, considerables, y en opinión de alguien que las va a ver y bueno, cree entender un pelín, que no lo sé, de este deporte, creo que no se las ha tenido la suficiente consideración, pero bueno, yo creo que el aporte canterano de Bea Beltrán, si la ponen en su puesto natural en el lateral izquierdo, puede ser muy grande. Y en el caso de Priscila, ha sido una jugadora para mí determinante, a pesar de no tener los minutos que merecía. Priscila Borja, una grande, recordemos, internacional absoluta, la máxima goleadora de la historia del Atlético de Madrid Féminas en Primera División, con 107 goles. Desde luego le tenemos que desear lo mejor a las dos. Y también esa baja de esa mediocentro titular de los últimos años, como es Yole Albalat, en el Atlético de Madrid Féminas B, que marcha a una universidad estadounidense para continuar con sus estudios, su preparación y jugar allí en la universidad. Así que otra baja también, en este caso, para el segundo equipo femenino a tener en cuenta. La vamos a echar mucho de menos a las tres. Son tres jugadoras importantes. También podemos decir, a nivel competitivo, que las féminas juveniles han hecho un año extraordinario. Bueno, entre cuatro equipos han obtenido o han cosechado, entre cuatro equipos, insisto, solo tres derrotas, cuatro empates y tres derrotas entre los cuatro equipos. Es impresionante, ¿no?, este dato. Así que el juvenil A, que ha quedado campeón de liga en preferente, en el grupo único de la categoría preferente femenina, y luego en primera femenina, el juvenil en el grupo 1, el juvenil C, que ha quedado subcampeón, muy cerquita del Rayo, ha cedido puntos solo contra el Rayo Vallecano, un empate y una derrota contra el Rayo, lo demás lo ganó todo. El juvenil B, que en el grupo 2, que ha contado todos sus partidos por victorias, impresionante lo del juvenil B que ha hecho este año, el juvenil B de Héctor, y el juvenil C también ha hecho un año extraordinario, ha quedado campeón de su grupo, siendo las más pequeñitas, campeón del grupo 3, también cediendo solo un empate y una derrota. Se ha jugado la competición de Copa Federación, y bueno, en un partido a cara de perro, el juvenil B, la cara de perro por lo que pelearon, el juvenil B femenino se impuso al juvenil D de dedo, al juvenil D, por 1-2, después de remontar ese tanto inicial de las más pequeñitas, que incluso tuvieron un tiro larguero para haberse puesto con 0-2. Así que pasaron con esa victoria a la final, y en cuanto al juvenil A, se cargó al Rayo Vallecano C, también por 2-0, con 2 goles de esa goleadora, de esa pichichi, llamada Elena Martínez. extraordinario, sobre todo ese primer gol de cabeza, anticipándose a la defensa, y también ese segundo, metiendo la caña ahí en un centro por la izquierda perfecto. Así que con estos resultados se llegó a una final Atlético de Madrid A contra el Atlético de Madrid B, jugadoras que incluso han sido compañeras otros años de equipo, pues en este caso se veían las caras, y bueno, se decidió por pequeños detalles, sobre todo el B tuvo oportunidades de adelantarse en la primera parte, pero la falta de puntería y el acierto de la guardameta Paula y evitaron que se adelantasen, y luego ya bueno, se llegó al descanso con empate, y en la segunda parte un tanto de cabeza al Godín de Ichi supuso una losa ya, que intentaron incluso sobreponerse, pero bueno, luego ya en la recta final llegó el segundo gol y el Juvenil A se ha proclamado por tanto campeón de Copa Federación. Y bueno, no olvidemos ese subcampeonato de Copa de la Reina, que nos lleva a conseguir pues eso, una liga y un subcampeonato y una participación en Champions para el año que viene, donde recordar que tendremos al primer equipo de los chicos en Champions, el primer equipo femenino en Champions femenina y el equipo juvenil en la Youth League un año más. O sea, que tenemos tres competiciones europeas para el año que viene. Bueno, pues hasta otro momento, muchas gracias y saludos y hasta pronto. Bueno, pues una buena apuesta al día de qué es lo que pasa en la cantera, que pese a que el fútbol ha terminado con los mayores, pues estos siguen jugando. Y estaba pensando yo ahora, escuchando a Chechu, digo, joder, menos mal que lo de la sanción no afecta también al fémina, ¿no? Porque sí. Pues, también les podían haber, esto ya puesto, ¿no? Ya vamos a por todos, ¿no? Porque la cantera nos ha afectado a toda la cantera. Que además, lo de la cantera yo no lo entiendo, porque se supone que todo este tema de las sanciones es para proteger el fútbol nacional y a los chavales y al talento y tal. Y resulta que el Atleti va a tener que prescindir de equipos porque, claro, va por edades. Entonces, ¿qué pasa? Que los chavales que estaban antes en un año tienen que subir al año siguiente, los alevines creo que son, o alevino, claro. No, prebenjamín me parece, no pueden hacer equipo porque no tienen chavales de esa edad y no pueden fichar. Entonces no tiene que desaparecer el equipo. Es incongruente. Sí, es la primera categoría y, claro. Y ya está. Al Barcelona le pasó igual, tuvieron 100 jugadores durante 4 meses sin poder jugar, niños de 9, 10, 11, 12 años, con un perjuicio sin ninguna lógica. Claro, ¿qué beneficio tienes de tener a 100 niños sin jugar durante 4 meses? Lo haces para proteger a los niños, pero no dejas que jueguen, ¿no? No sé qué beneficio le sacan a los niños esos. El problema es que esto del TAS se hubiera solucionado fácilmente si todos los equipos se hubieran juntado. Pero como en el fútbol no hay unión, pues cada uno fue a lo suyo y cada uno se salvó como pudo. No sé, es tan raro todo que quizás sí que se han incumplido las leyes en algunos casos, no el club, que pague la persona que ha incumplido la ley, si es un directivo, pero aunque no perjudiquen a gente que no tiene culpa. O si se demuestra que hay un caso de un padre que ha sido engañado, que el hijo lo han tenido tal, pues claro. Pero que es que meten sin ningún caso ni ningún criterio y va a seguir pasando, además, ¿eh? Sí. Bueno. En Francia, en Portugal, en Bélgica, en todos los sitios. Sí, sí. Bueno, pues con esto yo creo que vamos a terminar por hoy, que además hoy, al final se nos ha ido esto un poco de madre. Estamos ya, llevamos más de 2 horas, aunque yo creo que está entretenido. Además, a Antonio, que se ha tenido que ir, nos pedimos disculpas y nos despedimos de él y le damos la bienvenida. Además, ha sido un buen debut en el programa, yo creo, con un programa entretenido en el que hemos tocado muchos temas, sobre todo los delanteros, ¿no? Que queríamos hablar de ellos. Y bueno, pues a ver cómo se va dando esto, a ver si vamos teniendo más noticias. Voy avisando que para las próximas, para el mes que viene, diría más que para el próximo programa que grabaremos la semana que viene, para el mes de julio tenemos algún invitado especial por concretar, pero cuando tengamos más concretos ya estoy informando, pero puede ser algún programilla bastante interesante. Mientras tanto, pues os seguimos animando a que nos mandéis, nos digáis de qué queréis que hablemos, ¿no? Esto lo hacemos para vosotros, por vosotros, así que sois los que tenéis que decirnos qué queréis, porque como ya sabéis, es cuando tenemos un poco más de tiempo, ¿no? Para hacer estas cosas. Durante la temporada pues nos cuesta más, sobre todo con estas temporadas tan apretadas. Esta lo va a ser, esta que viene, con el Mundial el año que viene, va a ser una temporada de esas que vamos a jugar partidos hasta en la sopa. Así que ahora es cuando hay que aprovechar y hacer programas un poco diferentes como este que hemos hecho hoy. Así que no sé si tenéis algo más que añadir, Fernando, José. No, nada más. Ya por un apunte del socios, sí. Ya para terminar, que esta semana cierra ya la temporada y hay una noticia positiva en el club, que tras 2 años sin cantera se vuelve a apostar por la cantera, en el sentido que se ha conseguido crear un equipo Benjamín de Fútbol 7 y vuelve la cantera al socios, y desde lo más pequeño, desde los benjamines, para que se vaya haciendo cantera desde abajo. Por lo tanto, es una buena noticia, y además el equipo va a estar entrenado, el de Benjamín de Fútbol 7, el entrenador va a ser el entrenador del primer equipo, que eso da un caché importantísimo a los niños, porque ven que el entrenador del primer equipo en persona va a dirigir los partidos y va a estar en los entrenamientos de ese equipo. Es como si, yo qué sé, si el Cholo entrenara a los benjamines de Atleti, pues sí, igual. Pues no al B, no, a los benjamines, sí. O sea, niños de 8 y 9 años. Y sí, se da mucha importancia a este equipo y vamos a ver cómo funciona. Y el otro día hubo asamblea general del club y las cosas marchan tanto económicamente, socialmente, en el 10º aniversario del club, y se vive una temporada muy buena. Ya se está también trabajando en el primer equipo para hacer fichajes, y según nos cuentan la parte de dirección deportiva, el objetivo es mejorar el octavo puesto. Y la verdad es que confiamos en esta gente, porque casi siempre que nos marcan un objetivo lo cumplen. El primer año en segunda regional era quedarse entre los 5, entre los 6 primeros, se quedaron quinto. Luego el segundo año era subir y se ascendió. Y este año era mantenerse sin problemas y se ha quedado octavo. Por lo tanto, la progresión esperemos que siga el próximo año, y el objetivo es quedarse entre los 5 primeros, y si hay opciones de quedarse entre los 2 y subir, pues mejor. Por lo tanto, grandes noticias en el Atlético Club de Socios. Bueno, pues a ver, que siga creciendo. Nada más, daros las gracias a, ya hemos dicho, a Antonio, a Fernando, a José por haber estado con nosotros, a Chechu, que nos ha mandado esa actualización sobre la cantera y el Féminas. A todos los que nos escucháis, os recordamos que podéis pasaros por nuestra página web, www.atletic.com, donde podéis escuchar este programa y todos los anteriores, y dejarnos vuestras dudas, sugerencias, etcétera. También seguirnos en las redes sociales, ya sea en Twitter o en Facebook, o suscribiros al podcast a través de RSS, iTunes o iVoox, donde también podéis dejarnos vuestros comentarios, dudas y sugerencias, etcétera. Y como he dicho, a ver, pedimos que nos mandéis qué es lo que queréis, de qué queréis que hablemos en este verano sin fútbol. Bueno, sin fútbol, todavía hay fútbol, ¿no? Tenemos la final de Copa Juvenil este fin de semana. Está el Europeo Sub-21, que también tenemos ahí jugadores y demás. Y importante para ir viendo cosas. Y nada más, nos despedimos. No sabemos muy bien, como veréis, este programa ha sido un poco más tarde de lo esperado. No pensábamos grabar el fin de semana. Al final se nos ha alargado hasta mediados de semana. Y bueno, pues es lo que tiene el no tener la urgencia de los partidos. No sé cuándo será el siguiente. Esperamos que la semana que viene, pero no os puedo decir exactamente cuándo. Así que bueno, estaros atentos de todas maneras, y como la mayoría de la gente está suscrita, pues lo recibís automáticamente. Lo dicho, gracias por habernos escuchado, por estar con nosotros y por seguir al Atleti. Y como siempre, ¡Atleti!